El Batallón Pluto es un podcast de divulgación sobre videojuegos que es posible gracias al apoyo de los oyentes. Si te gusta lo que hacemos, si sientes que te acompañamos en tu día a día y quieres contribuir a que esto siga así durante muchos años, hazte mecenas por el precio de un café en el batallonpluto.com/mecenas o desde la aplicación de iVoox. Gracias a personas como tú, hacemos esto posible. En un lugar remoto, donde fantasía y realidad convergen, existe un grupo de soldados que lucha por la información, pasión y respeto a los videojuegos. Si los estás escuchando, ya eres uno de ellos. Ya estás en el Batallón Pluto. Bienvenidos, queridos amigos, queridas amigas, al Batallón Pluto, el programa sobre videojuegos más escuchado en Alexandria y el favorito de los bichos, Buri. Bueno, tenemos que decir que esta semana ha sido noticia una serie que es The Last of Us, esa adaptación a televisión que sigue su curso. Y lo último que hemos sabido es que su primera temporada adaptará el juego original, aunque eso sí, con algunas licencias creativas y modificaciones respecto a lo que recuerdan los jugadores. Y aunque detrás del proyecto está el propio Neil Druckmann, director del juego, y Craig Mazin, responsable de dirigir series como Chernobyl, son muchos los recelos que ha despertado este asunto entre algunos fans. Y es que, ¿cuál es la línea roja a la hora de hacer una adaptación de este calibre? Dragman explica que la serie tomará caminos nuevos con la idea de profundizar en muchos de esos temas filosóficos que ya estaban presentes en el juego. Por tanto, se trata de una decisión creativa con la que buscan aportar riqueza a ese universo ya construido. En palabras del diseñador, la violencia descarnada del juego ya no tenía tanto sentido en la manera de contar la historia y en su lugar la serie se va a centrar en el drama de los personajes. Aún falta, para comprobar con nuestros propios ojos el resultado, pero no olvidemos que su reparto cuenta con nombres estelares como Pedro Pascal o Bella Ramsey. El caso es que, pase lo que pase, cualquier noticia relacionada con The Last of Us parece que está condenada a generar cierta controversia entre algunos jugadores. Cada cierto tiempo surge ese debate sobre la libertad creativa y las exigencias de los fans. Y voy a añadir algo más, no solamente exigencia, sino también dependencia. Dependencia hacia un tipo de personajes, de producto, de historias, de un relato que se han apropiado y que consideran que les pertenece más que al propio creador, en este caso, de The Last of Us. Ya veremos qué tal la serie en HBO cuando salga. Yo voy a darle la bienvenida a mis compañeros una semana más. Aitor, hola, hola. Hola, hola, ¿qué tal estáis? Pues la verdad que tengo que empezar el programa diciendo que hoy voy a hacer la grabación un poco fastidiado. Adiós. tengo que ser sincero. Y es que resulta que el jueves pasado dije, mira así un poco así de reojo mi torre del ordenador y dije, creo que hace bastante tiempo que no le paso un pañito, estaba acumulando ya su capita de polvo por encima de la gráfica y digo, voy a abrirlo y voy a limpiarlo un poco porque ya empieza el ventilador a sonar y tal, digo, tengo que cuidar un poco las cosas. Y bueno, no sé qué leches hice, no sé en qué postura me puse, pero llevo desde ese día con unos dolores en el cuello. Yo no sé si tengo una contractura o qué, pero estoy deseando que se pase el puente para ir a un fisio o lo que sea y que me cure. Madre mía, el trabajo para limpiar un ordenador. Ya digo, no sé en qué postura me puse, porque para coger los recovecos bien y tal, no sé qué hice. Pero me jodí el cuello y estoy, vamos, fatal. Pero no ha habido sorpresas indeseadas, ¿no? Porque no sé si lo sabes, que al menos con la Play hay gente que se ha encontrado que al limpiarla había cucarachas dentro. Aquí ¿no? Yo sí, yo he tenido en Animal Crossing, ¿eh? En Animal Crossing sí que cuando he entrado a la casa sí he visto cucarachas, pero en lo que es el ordenador no. El ordenador solamente tenía un poquito de polvo y ya está. Menos mal. Yo, de verdad te lo digo, es el bicho que más fobia le tengo en el mundo. Veo una sombra que se parece a una cucaracha y salgo ya corriendo, vamos. Fatal. Y entonces estamos los dos en sintonía, ¿eh? A mí me dan mucho asco y sobre todo a la gente que las pisa, uf, no puedo, ¿eh? Porque además incluso recomiendan no hacerlo. Porque lo que hacen cuando, por lo que tengo entendido, ¿eh? Cuando las pisas, dejan las huevas. Ya, pero es que entonces, ¿qué haces? Pues no sé. Lo que se suele hacer la gente es echarle agua a presión. Ah, agua, fíjate. Claro, a ver, yo es que si por ejemplo... Si las encuentras en la bañera o en algún sitio, pues que vuelva para el ¿sabes? ¿Qué? Oh, mira. Es que claro, en mi barriada, en mi calle, todos los años, por verano o así, que tienen que fumigar... Salen. Es que eso me encanta, porque mucha tecnología, mucha ciencia, y fumigar no los mata. Lo que hace es echárnoslo a la casa de los ciudadanos. Y empieza aquello a llenarse de cucarachas. Y claro, cuando ve una cucaracha en el salón, el instinto... Depende, o te hace salir corriendo como a mí, o hay gente que lo que hace es que se avalancha y la mata como puede. Pero qué mal. En mi piso ya hace un par de años que no pasa, pero ya digo, hará pues 5 o así. Cada verano, como dices tú, tocaba una cucarachita de vez en cuando por casa. Salía, entraba por la bañera o por debajo de la puerta o lo que sea. Y lo peor era que te la encontrabas a lo mejor por la noche cuando ibas al baño y tal. Esa noche yo ya no dormía. Yo decía, como me la encuentre en la cama, madre mía, ya no pegaba ojo. Sé que empezar un podcast así es una imagen muy desagradable. Pero es que lo has mencionado, el caso del baño. A mí también me ha pasado encontrarme alguna en el baño, pero desde el punto de irme a duchar, que estaba yo ya en la bañera, que yo soy miope, yo sin gafas no veo. Veo una mancha negra y, Dios mío, el infarto. ¡Fua! Uf. Con lo que corren, además, ¿eh? Sí. Corren y vuelan, que es lo peor. En fin, vamos a alejar ese pensamiento de nuestra mente, porque si no va a ser horrible. El caso es eso, que el ordenador ya está limpio. Te duele el cuello y todo, pero bueno, está limpio. Pero limpio está, ya para 2 años más aguanta sin echarle una manita. Vale, es verdad, que es que el polvo además es muy fastidioso, ¿eh? Se mete los recovecos y no se puede sacar. Así que, genial. Además, has estado jugando un juego, luego nos vas a comentar que lo llevábamos arrastrando ya de la semana pasada y de la anterior, pero esta vez sí, este que estamos jugando te toca a ti protagonizarlo y ya nos contarás. Así que bueno, vamos a seguir con las presentaciones. También está por ahí al otro lado Atreides, ¿qué tal? Pues no sé qué decirte, bien, supongo. No, a ver, así no podemos empezar un programa. A uno que le duele el cuello, el otro mal. A ver, yo es que... por lo que ha pasado esta semana me ha venido una cita que es: quien con monstruos lucha, cuide de no convertirse a su vez en monstruo. Cuando miras largo tiempo un abismo, también este mira dentro de ti. Que es una cita de Nietzsche, de Más allá del bien y del mal. ¿Y por qué me he acordado de lo de la mirada al abismo y que te la devuelve? Pues porque, a ver, yo recuerdo que vi una serie que se llamaba High Score Girl, que fue la primera vez, y muy chula, me lo pasé bien, porque eran muy bonitos los recuerdos eran muy bonitos, me recordaba máquinas recreativas y demás. Y luego hicimos un programa estupendo, ¿verdad, Sergio? Un programa para mecenas en el que hablamos de High Score Girl. Sí, lo recomiendo, salieron además reflexiones muy valiosas, estuvo muy bien. Estuvo francamente muy bien, pero claro, uno no puede estar viendo siempre la máquina de Sega, la máquina más famosa que tiene, que es la Astro City, que salía en esa y en todos los animes que sale un salón recreativo, luego sacar la Astro City Mini y esperar que yo me resista. Y claro, la semana pasada no tuve más remedio que comprarla. Había bajado mucho de precio a Japón y la he pedido. Es preciosísima, la verdad. Tiene 37 juegos, se ve chulísima y estoy deseando que me llegue la semana que viene, pero he picado. No iba a comprarme más consolas mini y creo que es la 1, 2, 3, 4, 5, 6, la séptima me parece que tengo. Fíjate, o sea, te has vuelto adicto a las miniaturas. Sí, ocupan poquito y traen un montón de juegos y están preciosas hechas, así que... Y esta es la altura, ¿tienes? Porque aunque sea mini, pero al ser un arcade, yo supongo que el tamaño será bastante más grande que las otras consolas, ¿no? Sí, tiene pinta de que lo esté más grande, incluye una... pantalla de 4 pulgadas, los mandos son bastante más grandes que lo normal, o sea, que lo que sería escala, es un poco más grande la bola y los botones. Y además luego le puedes conectar, si quieres, incluso un fighting stick o un mando, conectarla a la tele, o sea, te da muchas posibilidades. Todo es cuestión de pasta, la que te quieras gastar, pero sin nada, solamente la máquina en sí tiene pinta de ser muy jugable y de que está, francamente, pues muy bien. Y ya digo, y bonita es un rato. sea, sinceramente. Y de importación. Así que nada, pues yo que no sé, por un lado muy contento y por otro lado mi bolsillo dice que lo del abismo, ¿por qué le toca a él? Claro. Entonces, pues no le ha terminado de convencer mucho, pero bueno. Y viene desde Japón, ¿no? Sí. Sí, porque no lo importaron y entonces he tenido que esperar, pero en un primer momento salía la broma, creo que por 150 euros o algo así, más ponerla en casa y demás, y ha bajado mucho. Entonces, bueno, pues dentro de que no quería gastarme, fue una de esas cosas de impulso. Y aguanté un día y al día siguiente dije, ¿pero qué? Y la compré. Pues la estoy así viendo, que... acaba de poner Aitor una imagen en el chat y qué cookie, ¿eh? Yo no me la esperaba así, en absoluto, la verdad. Que es preciosísima, así es que además se ilumina también arriba y tienes también para poder ponerle si quieres vinilos y todo, o sea, que está muy completita la máquina. Y venden una base para poderla poner y echar monedas y utilizarlo como hucha. Ah, mira. Oh, ¡qué bueno! Así, va, así ahorras. Sí, eso mismo. Y ya digo, aparte del Fighting Stick y del mando. Y luego tienes también una sillita para coger y hacerlo como si fuese la máquina con la silla. Luego te falta poner un Hyperman o algo así para que pueda jugar, pero está, yo creo que va a estar muy bien. Y lo bueno que tiene es que si al final, como estaba en japonés, me he equivocado, la puedo devolver, que es Amazon. Que si lo que me mandan solo es la carcasa y es lo que me he comprado y no la consola, pues bueno, por lo menos la podré devolver. Bueno, pues a ver qué te llega. De todas formas, Atreides, yo lo siento, pero esta semana ha habido una perturbación en la fuerza y tenemos que hablar de un fenómeno social que es esa Snyder Cut de la Liga de la Justicia. Ya ha salido, ya la hemos podido ver. Se viene episodio especial, no sé cuándo, pero habrá que hacerlo. Pero, ¿qué te ha parecido? Bien, a ver, la he visto. Y la he visto. Sí, claro, es que realmente el problema con el que ya me encontraba con ella es que me daba miedo porque eran 4 horas para contarme una historia que en principio ya conocía. Pero no, porque han añadido 2 horas nuevas que no tienen nada que ver y demás. Y entonces digo, bueno, pues vamos a ver, ojalá me lo pase bien y me divierta. Tengo que decir que no ha sido tan terrible como me esperaba, pero es lo más positivo que puedo decir. Es decir, tiene cosas, partes que me han gustado. La parte de las Amazonas, la parte de la resurrección de Superman. Por cierto, si alguien cree que decir que resucita Superman es un spoiler, es que no vive en este mundo. O sea, porque la Liga de la Justicia sin Superman, primero, fue una estupidez hacer como que se moría en la de Batman contra Superman y luego también tirarse 3 horas para resucitarlo tampoco está mal, ¿eh? Pero bueno, ya me estoy calentando, vamos a dejarlo. Lo que quería decir es que tiene cosas que me han gustado, pero otras sí, que no. Y que al final 4 horas para contarme la misma historia y además para que luego toda el traer al nuevo gran villano que era Darkseid sea el bluff que es, pues me ha decepcionado un poco, sinceramente. Yo tengo sensaciones parecidas, tengo que decirlo. A mí, sobre todo, me llamó muchísimo la atención antes de verla los titulares de los medios, porque es que esto es increíble y tiene mucho que ver con el marketing y cómo recibimos las obras, todos los filtros que pasa antes. Porque no puede ser que la película se estrenase en su día en cines y todo el mundo al unísono exclamara «¡La peor película de superhéroes del mundo!». Y ahora se estrena este montaje y no dicen que es que está bien, es que dicen que es la mejor superproducción de superhéroes de la historia. Y lo que me alegro por ellos, porque sinceramente si la han podido disfrutar así, realmente se creen eso y se lo han pasado así de bien, enhorabuena, pero es que a mí no me ha pasado. A ver, ¿puedo decir? Yo creo que la película mejora, eso es indiscutible, pero tanto sí, como pero arreglar... Lo bastante... Claro, en la sala de montaje querer arreglar cosas que yo creo que tienen mucho que ver ya desde la propia preproducción, el guión y todo... Exacto, a mí ese es el problema. Lo que me ocurre es que quiere contar demasiadas cosas y ahora la gente dice, y además tienen razón las personas que lo han visto, dice, no, es que ahora queda todo mucho más claro. Hombre, has tenido 4 horazas. Es que eso, sí. Hay que decir una cosa, ¿de verdad el Zack Snyder pensaba que un cine iba a proyectar una película de 4 horas? Yo creo que no. Y lo más grave, con 4 horas para al final contar lo mismo de la película anterior, que es lo más grave. Quiero decir, ¿está mejor contado? Está mejor contado. Pero, ¿lo que cuenta es distinto? Pues no. Es que es lo más grave. Es que no. Es que a pesar de todo el marketing y a pesar de todo lo que han contado, realmente, al final, no te cuenta una historia distinta. Te añade matices, sí. Pero la base se mantiene íntegra. O sea, claro. Que entonces... Una pregunta. ¿Sí? Para alguien que no haya visto ni esta versión ni la original, ¿cuál le recomendarías ver? Hombre, esta. ¿La corta o la larga? La larga, ya que te pone, ¿no? Claro. ¿Atreides? Pues no lo sé. ¿Ah? No lo sé, no, sinceramente no lo sé. Yo vi la corta, la de 2 horas, y no es la peor película de superhéroes de la historia, te lo garantizo, que tengo muchas y no es. Es una película corta, entretenida, en la que la Liga de la Justicia se dedica a hacer sus cosas hasta que resucita Superman, termina con el malo y fin. Más o menos. Pero es muy entretenida. Lo que pasa es que mientras que Marvel ha tenido muchos años para construir un universo cinematográfico, esto te lo quiere condensar todo en una película. Y es una película que sirve para presentarte nuevos personajes, para exponerte un conflicto, para enseñarte una subtrama del primero de los enemigos. Quiere contar demasiado. Entonces, claro, esto se notaba aún más en el primer corte. Y en este sigue ocurriendo porque son 4 horas, pero es que son muchas cosas. Pero está mejor. Pero tienes razón en eso. Si no eres fan de superhéroes, puede ser que sea mejor esta. Bueno, para que no los vuelvas a ver ninguna película de superhéroes jamás, también puede ser. Porque el problema está en que en algunos momentos se puede hacer bastante pesada. Pero, aunque en otros momentos me parece muy interesante. La verdad es que, ya digo, toda la parte de la resurrección de Superman me pareció bastante, bastante más interesante que en la anterior. Así que eso no ha estado mal. Y la parte de las Amazonas también me gustó bastante. Sí, sí. Entonces. Sí. No lo sé, yo creo que no está mal, no es una buena película, creo que está muy desequilibrada, que tiene algunos agujeros de guión, o mejor dicho, algunas tonterías de guión. No tiene ningún sentido. No, es que voy a hacer un spoiler, nada. Tiene agujeros de guión y punto. Vale, ya está. Lo dejamos para más adelante cuando la gente lo haya visto y se puedan comentar. Que se metan en el blog, que hoy precisamente voy a hacer he hecho una entrada, sí. Y ahí la destripo bastante. Bueno, oye, ¿qué te ha parecido lo de que sea 4/3? Pues esto también ha traído polémica, incluso en mi propio Twitter, porque hay gente que lo defiende y gente que no. A ver, como decisión creativa, a mí me parece un poco absurdo, ¿vale? Que se pensó para emitirse en salas y IMAX. Pero ya de por sí, es que con Dunkerque, por ejemplo, se hizo lo mismo. Pero ¿qué pasa? Si tú ibas a un cine que no tenía esa tecnología, lo veías en panorámico. Pero esto, siendo un lanzamiento, que es que este montaje va directamente a los hogares. Y la gente en su casa tiene un televisor 16:9. No lo entiendo. Claro. Desde el punto de vista creativo no lo comprendo. A mí me pasa igual. Es decir, yo entiendo que si la hizo en 4/3 y lo quiera poner en 4/3, pues vale, lo puedo entender, pero me pasa lo que a ti. No entiendo, es que no entiendo ni siquiera la decisión creativa inicial de hacerlo para Cines IMAX. ¿Sabes cuántas salas de Cines IMAX hay en el mundo? Ni idea. 1.102. Por lo menos en 2016, madre en 69 mía. Países. Solo en España hay 3.593 salas de cine. En China hay 40.917. O sea, y no hablemos de lo que acaban de decir los televisores, que es que desde hace 20 años los televisores son panorámicos. Lo que me cuesta es entender una decisión creativa que incluye hacerlo en formato IMAX, que no es el 4/3, pero es similar, en formato IMAX, cuando hay tan pocos cines y es un blockbuster de superhéroes, hasta el culo, con perdón, de efectos especiales y de tíos que están pegándose para acabar con el malo. Bueno, en fin, me pareció muy absurdo. Esto lo vamos a abarcar porque digo que tenemos que continuar el programa, que es que ni siquiera hemos acabado con las presentaciones. Pero, es verdad. Pero es verdad que a lo mejor la gente no lo entiende esto del IMAX, del 4/3, simplemente que la imagen se ve, por así decirlo de una manera muy vulgar, cuadrada, en lugar de ser rectangular. Eso permite, es verdad, que el encuadre te muestre más información en cada plano, pero también es cierto que, al final, el director de fotografía es el que elige qué quiere meter en un encuadre y se supone que esa información puedes prescindir de ella, la que está en los márgenes. Por tanto, tampoco se gana tanto, bajo mi punto de vista, que yo sé que tenemos oyentes profesionales que se dedican laboralmente al audiovisual y posiblemente están más capacitados que yo, por supuesto, de poder emitir una opinión, ¿eh? Pero bueno. Eso seguro. En cualquier caso, nos hemos desahogado un poquito, ya tendremos más ocasiones en el futuro y lo siento en el alma porque esto no estaba programado para hacerlo así, pero Sofía, bienvenida, la última en Discordia. Hola. Nada, chicos, aquí yo oyentos, que tampoco me he enterado mucho de la polémica en plan de esto el 16:9, 4/3, más o menos sí que consideraba esto, ¿no? De lo del rectángulo y lo del tema del cuadrado. Yo no he visto la Liga de la Justicia, la de 2017, no la he visto. También he visto que en su día, hubo ese cambio por una situación que he visto por el Google un poco y no voy a nombrarla porque es un poco pobrecilla, fue por una situación familiar de, de Zack Snyder. Entonces, bueno, pues en plan de que a lo mejor me animo y la veo en HBO, que he visto que la tengo ayer en HBO, y digo, bueno, pues así me inicio también ahí un poco en el mundo de los superhéroes, que yo, más allá de Los Vengadores, no he visto gran cosa, la verdad. Yo tampoco soy muy, muy fan de los superhéroes. Pero vamos, por ver al, ¿cómo se llama este hombre? El Henry Cavill, ¿no? Sale ahí de... Sí. Pues y ahora ya, le han quitado el bigote bien, ahora ya sí se lo han arreglado. Ah, vale, menos mal. Así que, nada. Pero bueno, que eso, que también, como Sergio sí. y yo antes off topic, estamos también hoy el día de, porque tenemos ahí ese documental también, de lo de Rocío, y nada, no sé, la verdad que se viene una semana en Sálvame bastante calentita, la verdad. Sí. Contar la verdad para seguir viviendo. Exacto. Eso es lo que hacemos aquí en el podcast toda la semana. Exacto. Que se ve como una novedad para Rocito, pero nosotros es el día a día. Hay que contar la verdad porque si no, vamos, no Mira, seguimos vivos. Tengo que contarte una cosa. Mira, esta mañana yo tengo un grupo de Telegram con unas amigas y decía una de ellas, no escribía por el Telegram, ¿vosotros estáis nerviosos por lo de esta noche como yo? Y era como, es que sí, es verdad. O sea, tengo ganas de verlo. Tengo yo también una anécdota personal, porque mi madre habla todos los días con una tía abuela mía que tiene 91 años y es que dice que estaba, vamos, en plan de que quiero verlo ya, que no sé qué, o sea, está todo hypeada. Seguro la mujer no sabe, mi tía Vicky no sabe lo que es estar hype, pero está hypeadísima por el tema del documental, así que bueno, habrá que ver qué dice. Habrá que verlo, pues sí. Pues nada, que tampoco vamos a demorar mucho más la presentación, que estará todo el mundo diciendo, pero bueno, ¿esto no iba de videojuegos? Sí, sí, además, qué semanita. Yo tengo que agradecerle a la vida, agradecerle a Square Enix, que semana sí, semana también me dé motivos para hablar de lo que me gusta, hablar de Final Fantasy, hablar de Life is Strange y así, semana tras semana. Así que qué maravilla, porque evidentemente eso va a ser parte protagonista del programa de hoy. Así que si os parece, vamos ya con el sumario y nos adentramos en todos estos contenidos. Square Enix ha llevado a cabo un formato digital con el que ha presentado algunos de los lanzamientos más importantes que van a llegar en los próximos meses. Entre ellos, ya conocemos los primeros detalles sobre la nueva entrega de Life is Strange. Bueno, el juego gira en torno al duelo por la pérdida y un misterio por resolver para el que contamos con un peculiar superpoder, la empatía. Además, ya sabemos cuál es el destino de algunos de los trabajadores despedidos tras el cambio de rumbo en los planes de Google Stadia. Te contamos esta y más noticias en nuestro bloque de actualidad y por si fuera poco, Nacho de Nintendatos nos propone celebrar el aniversario de Animal Crossing New Horizons con un buen número de anécdotas y curiosidades desconocidas. Todo esto y mucho más, como siempre aquí, en el Batallón Pluto. ¡Comenzamos! Y así es, ya lo adelantábamos la semana pasada, yo ya pensaba, bueno, el jueves se va a producir un Square Enix Presents, este evento que quiere emular lo que están haciendo otras compañías como Nintendo con su Direct o Sony con el State of Play, para mostrarnos esos juegos que van a llegar en los próximos meses. Nos dieron una imagen con los títulos de los que iban a hablar, por tanto no había lugar a engaño, no había margen de pensar o elucubrar sobre nuevas IPs ni cosas raras. Y al final, bueno, el plato fuerte, ya lo decían ellos, iba a ser la presentación oficial de un nuevo Life is Strange. Pero no ha sido lo único, ha habido más contenido. En total, el evento duró unos 40 minutos, bajo mi punto de vista, bastante dinámico. A mí se me pasó bastante rápido. Y a nivel de contenido, pues bueno, fue lo que nos dijeron. No sé, los demás, si lo habéis podido ver, el formato, ya sea en diferido o en aquel momento en directo, en comparación con otros, contadme un poco, ¿cómo llegabais a este evento de Square Enix? Pues yo tenía bastantes ganas, lo comenté por línea interna de que me hubiese encantado seguirlo en directo con vosotros, al final no pudo ser. Pero luego lo vi en diferido y la verdad es que me gustó mucho, sobre todo el grafismo que utilizaron, ¿no? Lo dijiste tú en el propio directo, que recordaba un poco a Atlus, ¿no? A Persona 5, sí. Muy, muy bien elegido por su parte. Y en cuanto a contenido, pues un poco de todo, ¿no? Hubo, yo creo que la parte final fue muy, muy buena, muy, muy buena. Con ese Life is Strange True Colors y luego ese Project Athia, del que ya sabemos cómo se llama oficialmente. Eso sí que para mí fue la gran sorpresa que no tenían que anunciar, evidentemente. Y luego hubo un momento, así como en el primer tercio, mitad de la presentación, que es verdad que no sabía si estaba viendo un Square Enix Presents o una presentación de Taito, porque empezaron a salir ahí un montón de juegos de recreativas y tal, que dije, pero bueno, ¿qué ha pasado aquí? ¿De repente hemos cambiado de formato o qué ha pasado? Pero bueno, en general, la verdad es que muy entretenido y esperando a ver la continuación, ¿no? Porque ya nos han fechado para verano, así que no se va a quedar en flor de un día, sino que parece que esto va en serio. Qué veranito, ¿eh? Que pensábamos, bueno, solamente está confirmado el PC Gaming Show. Pues no, ya hay varias cosas. Bien. En mi caso, yo lo he visto también en cachitos y sobre todo el tema de Life is Strange es lo que más me llamaba la atención, pero es verdad que lo que se nota mucho es este cambio que ha habido desde el año pasado ahora por la pandemia, pero que se está adaptando, digamos, cosas que antiguamente serían como un trocito de un E3, ahora ya tiene como su propia representación individualizada y un día exclusivamente para una empresa, ¿no? Entonces, es verdad que, claro, a su vez se dividen más cachitos, como vosotros decís, para el tema del verano, para que es como van a seguir saliendo novedades al respecto, pero está variado. En el mismo tiempo es como, bueno, son formatos siempre tan cortitos que no llega a cansar y que por lo menos se sabe un poco de qué va a ir un poco este año 2021, porque hasta ahora es verdad que yo lo estoy notando algo flojo, en plan, en cuanto al tema de videojuegos, sí. Y tal, porque se nota mucho esta resaca que estamos teniendo de la pandemia del 2020, que al final los desarrollos tiran mucho de la presencialidad, más de lo que pensamos, porque vale, es un entorno que se puede adaptar muy bien a lo que es la pandemia, pero al mismo tiempo necesita mucho el contacto humano y de hablarse y de ver qué lleva el otro, tal, la planificación. Y bueno, esto ayuda un poco a, digamos, no tener tanto vacío en estos meses, sino que no se dependa tanto del verano como otros años, sino que poco a poco siempre hay novedades y ya hemos visto en este mes de febrero, pues eso, el Nintendo, tal. O sea, es como, me gusta más este tipo de cosas, que es como que a las 2-3 semanas siempre hay algo. A mí me pareció bastante entretenido, la verdad. Cogí y me puse a verlo el otro día y quería haber participado, pero mira, me fallaron los cascos. Más que nada se los quedó mi mujer, que estaba trabajando, así que no pude usarlos. Pero sin embargo, me pareció muy entretenido y me pareció que tuvo, como muy bien apuntaba Aitor, muy buen final. Lo que dice Sofía, estoy de acuerdo que la presencialidad es muy importante. Y yo creo que se añade otra cosa, y es el que no haya más consolas. El que no se estén vendiendo consolas tampoco creo que anime mucho a la gente a sacar juegos para PS5. O para Series X. Entonces, bueno, pues esos juegos tampoco están apareciendo, se estarán retrasando hasta que haya una venta mayor de consolas, supongo, y por eso no están tampoco diciendo cosas. Pero en cuanto al evento en sí, pues oye, no pinta más. Me llama la atención eso tan separado, Square, la parte Square europea, bueno, occidental, y la parte Square oriental de hace unos días, que aquí no hubo nada de JRPG, nada parecido, sino que fueron todo noticias occidentales. Pero bueno, estuvo muy bien, la verdad. Y además, el mensaje que subyace de esa reflexión es, fijaos que podemos llenar un formato de 40 minutos, que bueno, puede gustar más o menos los juegos, pero podemos llenarlo sin necesidad de recurrir a Final Fantasy. Vale, ya ha tardado en aparecer este nombre, pero es cierto, sí, que cuando uno piensa en Square, evidentemente lo primero es, venga, pues Final Fantasy. y hemos visto que no hace falta para poder llenar un evento de este tipo. ¿Con qué abrieron? Abrieron con Outriders, hemos visto un nuevo tráiler cinematográfico y un vídeo explicativo donde nos comentan las características principales del juego. Es un shooter que sí que por cobertura recuerda un poco a Gears of War, también ese toque por estadísticas, RPG de Division, de Destiny, el sistema de habilidades, todo eso lo junta y bueno, pues esto es lo que tenemos. Sale el 1 de abril en PC, Play 4, Play 5, One y Series X. Y ojo, porque además está disponible desde el primer día para los que tengan Game Pass en consolas. A mí este juego es que me parece, yo lo que he visto, genérico a más no poder. Y en un mercado ya copado por tantos shooters, shooters multijugador, que te ofrecen más o menos las mismas mecánicas, necesito un elemento distintivo. Si no es de la historia, al menos de la parte jugable. Y yo de momento no lo he visto. Tiene un algo. Bueno, a ver, lo primero es la parte mala. Es que cuando vi el vídeo, lo único que me podía acordar era el vídeo del E3 de Anthem. Cuando mal salió, porque... ¿El qué? Qué mal asunto. Sí, claro, eso mismo dije yo, dije uy, uy, uy, mal vamos. Luego no era más que un enfoque, haberlo hecho volando con un pajarraco que iba, una especie de pterodáctilo que iba volando y hacía lo mismo que habían hecho con el vídeo de Anthem, y espero que no sea un presagio, sinceramente, pero así me lo recuerdo. Pero luego en cuanto al juego, sí, es muy genérico, pero sí que tiene algo, tiene cuatro clases distintas, juegan solamente tres personas, que podrán elegir una cada uno, y tienen cada uno de ellos para elegir tres especializaciones, o sea, que tienes 12 formas distintas de jugar, con lo cual, pues, pueden hacerse equipos distintos, formas distintas de jugar, y que puede darle un cierto interés. No se ve mal, y, bueno, de hecho, se ve bastante bien, y puede ser interesante. Juran y perjuran que las clases que han hecho son súper originales y no se han visto antes en un juego, pero realmente yo he visto lanzarrayos y cosas así. No he visto todavía la parte... A lo mejor hay que jugarlo para darse cuenta. A lo mejor hacen alguna beta o algo así. No lo sé. Pero por el momento sí, un poco genérico puede parecer, pero lo de que no puedas usar todo el mundo cuatro clases de cuatro y que jueguen cuatro, sino solo puedes elegir tres personajes, puede darle un poco de variedad. A mí me pasa un poco como a Sergio, ¿no? Que ya me da un poco incluso de fatiga este tipo de títulos, que lo que hacen es hacer un Frankenstein, van cogiendo un poco de lo que van viendo el resto de géneros, ¿no? Un poquito de Destiny por aquí, un poquito de Gears of War por allá. Y yo creo que la mejor decisión que han tomado es el que esté en Game Pass de primer día, porque es un juego muy enfocado, entiendo, al multijugador, y creo que tenerlo en un servicio el primer día, ya que puedas jugarlo con gente, así de gratis, entre comillas, pues yo creo que le puede venir bien. Sí, además es eso, que yo por lo que estoy viendo un poco, como vosotros comentáis, es bastante genérico, pero mira, el tema del Game Pass, si eso permite que se dé un empujón al juego y que no acabe como lo de Anthem Next, que se ha cancelado y tal, es como darle un poquito más de vidilla a lo mejor al género. Quizás con esto de que pueda acceder a mucha gente, también eso modificará, me imagino, porque es como que este tipo de géneros es como que van cambiando conforme también la comunidad va pidiendo ciertas cosas y necesidades y tal, con lo cual, oye, nunca se sabe que a lo mejor Destiny o Anthem a día de hoy ya están un poquito más muertos, ¿sabes? En plan Destiny 2 todavía mejor no, porque hay mucha gente, yo incluida, lo jugué bastante, me gustó mucho para no ser un género que suelo jugar, pero lo hace muy guay el tema de tener tu panda, amiguitos y tal, en plan de, oye, juegas con esas personas y ya lo convierte en otra cosa. Hay mucha narrativa emergente aquí por medio, no es tanto lo que se ve así de primera que puedes decir, jo, pues no me llama, pero a lo mejor, oye, coincides con varias personas que lo juegan a menudo y te engancha. Es eso, al final, es que es un arma de doble filo, porque todo va a depender del apoyo de la comunidad y del soporte que también le den ellos en cuanto a contenido. ¿Por qué fracasó Anthem o por qué fracasó Evolve? O uno de los que vamos a hablar hoy, Los Vengadores, que por otros motivos, ¿vale? Pero al final porque no hay un incentivo para quedarte en el juego. En este caso es cierto, el hecho de que salga en Game Pass va a permitir que de entrada el día 1 ya tenga suficiente comunidad de jugadores como para que la gente pueda organizarse, crear grupos, explorar, conocer cosas. Pero bueno, esto es sobre todo un tipo de proyecto a largo plazo. Y entonces puede ser que a lo mejor el primer mes vaya bien y luego no prospere, o al contrario, o a saber. ¿Y cómo ha cambiado los tiempos en cuanto a que antes íbamos a una tienda y pagamos 40 o 50 euros por un Destiny y que ahora lo tengas el primer día dentro de lo que cabe gratis, en plan entre comillas, porque tienes que pagar al mes una mensualidad de Game Pass, pero que está cambiando mucho los tiempos y esto también puede llevar a que en un futuro este tipo de géneros, o por ejemplo un Destiny 3, si hay una situación así, pues también se pueda tirar a lo mejor desde día 1, que pueda la gente comprarlo sin, o sea, pillarlo desde un Game Pass sin necesidad de estar ahí, pues lo típico, vas al Corte Inglés y pagas 50 o 60 euros por tener el CD, digamos, del juego. Sí, sí, sí, sí. Bueno, de hecho Destiny al final cogió el modelo Free to Play, si no recuerdo mal. Y efectivamente, ya veremos. Tenemos que continuar porque luego también teníamos enmarcado en esa hoja de ruta que nos habían dado el 25 aniversario de Tomb Raider. Y claro, yo pensaba, bueno, ¿y qué vamos a ver ahora relacionado con esta celebración, con esa fecha tan querida? Pues lo que vimos fue como un vídeo recopilatorio mostrando lo que es el icono, que es Lara Croft, su evolución desde los primeros juegos hasta ahora. Nos han recordado también las colaboraciones que hay en marcha, desde la película hasta una serie de anime para Netflix, su presencia también en Fortnite. Y el plato final ha sido ese recopilatorio, ese Tomb Raider Definitive Survivor Trilogy, esto de los subtítulos que me flipa, que ya está disponible en todas las plataformas digitales. A mí me ha sabido a poco como celebración de una fecha o de un número tan importante como el 25 aniversario, pero bueno, no está mal. Sobre todo porque el tema de los lanzamientos de los juegos, en mi caso, por ejemplo, yo tengo el del 2013, el del 2015, me acuerdo que porque estuve trabajando en una página web sobre videojuegos, de análisis y tal, también lo tenía, pues digamos, por el tema de analizarlo y eso. Y el último no lo llegué a comprar porque como hubo tantas malas críticas al respecto, que hay gente que a lo mejor le gusta y tal, es una buena idea el tema de mezclarlo, o sea, poner los tres en un pack y decir, oye, pues ya lo tienes, además lo tienes ya disponible en plan en plataformas digitales y tal, con lo cual puede haber mucha gente que pueda sobre todo descubrir el último, que es el que tuvo más problemas, porque el del 2015, por ejemplo, el resto de Tomb Raider, yo creo que en su día lo petó bastante y gustó mucho, y sobre todo el 2013 también. Sí, el último lo que pasó fue que ya no lo hizo Crystal Dynamics, sino que se marcharon a hacer precisamente los Vengadores, y que ahora hablaremos de ellos. Y entonces pues fue otro equipo y salió la cosa un poco distinta. Hay una cosa buena y es que hasta el día 1 de abril el juego, en lugar de costar, o sea, la trilogía en lugar de costar 50 euros, está a 20 euros. Claro. Pues que, oye, que está muy bien, es un precio 50%. Buenísimo. Y aparte sí. Estos juegos tampoco han envejecido mal en el aspecto de 2013 o 2015, te lo juegas ahora y sí. De verdad que están muy muy bien hechos. Están muy muy bien. Sí. Estoy de acuerdo. Y además, bueno, pero hay que avisar una cosa. Primero, todavía no está para PC, quiero decir que te compras los juegos por tu cuenta, no está la trilogía en Steam ni en Epic. Pero sí que está en las otras plataformas para consola. Pero solamente te cuesta los 20 euros en la de Xbox sin más historias. Sin embargo, para que te salga igual para la PlayStation, tienes que tener el PS Plus. Si no, no anda, te cuesta. Anda. ¡Qué listo, madre mía! Sí. Oye, y a mí me mola lo de que hayan hecho un anime de Tomb Raider. Yo creo que, no sé si habrán hecho series antes, pero yo no he visto ninguna serie de Tomb Raider. A ver qué tal les queda. Y lo de la peli, pues supongo que será con Alicia Vikander también. Que a mí en me su gustó día fui al cine yo sola a verme la del Tomb Raider en su día. Y no sé, me pilló en un momento ahí también. Digo, a ver qué me voy a ver. Digo, venga, Tomb Raider. Y me gustó mucho. O sea, la verdad que la disfruté un montón. Me había gustado, porque ahí Sergio y yo estamos un poco divididos. A Sergio no le convenció y a mí en cambio me gustó más. Yo soy muy fan de Alicia Vikander, entonces a mí yo digo, es mi crush, con lo cual es como, me gustó ya simplemente por verla, pero sí que, bueno, tenía su cosa, en plan, tampoco fue la gran hostia, de hecho, no se volvió a hacer, no se pensó más películas como en su día pasaba con Angelina Jolie, que yo creo que es que a día de hoy sigo pensando, digo, es que estaba tan hecha para ese personaje Angelina Jolie, que es muy difícil encontrarle sustituta, vaya. Sí, la verdad es que sí. Pero bueno, mira, al final sí que hay nueva película con ella, así que... Con Alicia Vikander, no con Jenna Jolie. Ah, al final sí. Ah, pues sí, mira. Sí. Vale, sí. No lo sabía. De hecho, creo que se vieron imágenes y tal. A ver, a mí me gustó, si no digo que no me gustase, y creo que respetaba muy bien el espíritu de los juegos, la aventura, sí. El venga... Pero no me dejó huella. Es decir, tú ahora me preguntas por la película y no me acuerdo de tampoco, ninguna escena. En eso estoy de acuerdo. No, claro. A mí tampoco me marcó. Me gustó, o sea, me lo pasé bien, pero no me marcó. Pero es que tampoco las otras me marcaron, así que en ese aspecto tampoco. No, y que tampoco era el objetivo, imagino. Es un blockbuster para pasártelo bien con tus palomitas y ya está. Y eso no lo hace peor, vamos. Es que es su pretensión y así creo que es como está concebida la película. Así que bueno, pues a ver qué tal la continuación, porque es verdad que Alicia Vikander a mí también me encanta. Y ahora vamos con la división de móviles, porque esto es muy interesante. Teníamos apuntado que se iba a enseñar Just Cause Mobile, pero también un nuevo juego de Square Enix Montreal. Esto me pilló totalmente desprevenido, primero por la parte de Just Cause, porque vimos una secuencia muy chula en CGI, con cinemáticas de un lado para otro, con un montaje musical impresionante, que esta es otra. Antes de la retransmisión mandaron un correo los señores de Square diciendo: queridos streamers, si queréis cubrir, y además os invitamos a que cubráis nuestro evento, sabed que vamos a poner mucha música licenciada, así que mutead el vídeo. Y es como un contrasentido, porque por un lado quieres tener repercusión y que todo el mundo vea tu evento y se difunda, pero por otro estás poniendo trabas al que su trabajo es ese. Y entonces, bueno, en este caso había muchísima, pero muchísima música, y a nivel jugable no se vio nada de este Just Cause, que creo que a lo mejor era lo más interesante, ver cómo iban a trasladar la experiencia a móviles, que al menos por las imágenes parece que no tiene nada que ver con un Just Cause, la verdad. Y luego tenemos ese nuevo juego de Square Enix Montreal que, para sorpresa de muchos, o al menos para mí, se trata de un nuevo Hitman Sniper Assassins. Un teaser, no se ha visto casi nada, un maletín, se abre y hay un rifle. Y ya está. Pero bueno, no sé, ¿qué os ha parecido todo esto? ¿Qué pensáis de estos anuncios? Hombre, me sorprende mucho lo del Hitman, trasladarlo a los móviles, porque es como un juego muy, no sé, lo tenemos muy asociado al tema de las consolas. Y aquí, bueno, se ve un poco la fuerza que está teniendo cada vez más el apartado de los móviles, sobre todo por el tema del hardware, ¿no? De que ya se permite hacer ciertas cosas ya con más peso, más solidez de lo que se podía mejor hace 5 o 6 años. Con lo cual, hombre, mira, pues no estaría mal, en plan, probar, sobre todo el Hitman es el que más me llama la atención. Pero es verdad, yo pensaba que la licencia se la había quedado IO Interactive, que hace unos años hubo esa escisión, se fueron y ahora están haciendo por su cuenta Hitman. Pero claro, no sé en qué términos estará ese acuerdo, si es una licencia compartida entre Square Enix y este estudio, o cómo funcionará. Porque ya digo, no me esperaba ver ese nombre en pantalla por parte de Square ahora. Sí, además es como que la tipografía incluso es como más suave o como más, no sé, más infantilizado. No es como la dureza que tiene un poco, digamos, los Hitman de consola, sino que puede ser que se haga un poquito más accesible para, sobre todo, el nuevo público que a lo mejor no ha jugado a nada de Hitman en consolas, y con el móvil, pues oye, puedes acceder a más personas. Aún así, también, como tú dices, lo de los acuerdos en plan con la licencia, me imagino que si ganan dinero todos, al final llegan a algún acuerdo con las licencias. A mí este momento de la presentación es donde yo decía que me pareció un poco de dónde estoy, ¿no? Me pareció el punto más bajo, porque me parecieron dos anuncios irrelevantes en cuanto a que lo que queríamos ver no lo vimos. Quiero decir, las cinemáticas me parecen muy bien, pero, ostras, lo que queremos es ver cómo se ve en un móvil. El resto es para mí humo. Entonces, bueno, me parece que está bien hacer el anuncio, pero tienes que acompañarlo con algo, ¿no? Totalmente. De hecho, para mí es más importante incluso que si fuera un título para consolas, el enseñar algo jugable. Tanto por la parte técnica como por el esquema de controles. Claro. ¿Cómo se va a jugar con los dedos? Claro, no, y es que, por ejemplo, Just Cause se pasa muchísimo con la cinemática. Pues si dijeras, bueno, se ve un poquito así de cinemática y tal, pero es que se ve una cinemática tan de Hollywood que es que dices, esto un móvil no lo va a poder, de momento no lo va a poder hacer así ni de coña, en cuanto al tema de que va a haber un desengaño bastante fuerte entre la parte que hemos visto de cinemática y el tráiler y luego la jugabilidad de lo que realmente puedes hacer con un móvil, ¿no? No era motor del juego, yo creo, lo que vimos. No, eso es una locura, yo lo estoy viendo y me parece una puta locura, sí. A mí casi me llama más la atención, por lo raro, el Space Invaders ese en realidad aumentada. Que no sé cómo será, porque tampoco sacaron imágenes de cómo iba a ser jugarlo, claro. Pero que si saquen un Space Invaders y lo vuelvan en realidad aumentada, pues oye, puede ser curiosísimo. Habrá que a ver si sacan algo más y se ve cómo se puede jugar, qué es, si simplemente vas a poder jugar al Space Invaders de toda la vida en 2D, pero con viéndole tu sofá, o si va a tener más historia y lo van a hacer más en 3D, o qué. No sé, tengo mucha curiosidad. También yo intento hacer autocrítica por mi parte, porque recuerdo aquellos lejanos días en los que teníamos un E3 y llegaba, por ejemplo, Bethesda con su conferencia y te dedicaba 15 minutos a un juego de móvil. Y yo mismo me molestaba en cierta forma de ¿por qué le dedicáis tanto tiempo? Poned un tráiler y a otra cosa. Y ahora que Square Enix ha hecho eso, yo soy el primero que demanda saber qué hay detrás de ese vídeo a nivel jugable. No lo sé, entiendo que esto, al ser un evento que ellos han montado, que no está amparado en algo más grande, sí que era una buena ocasión para enseñarte mínimamente la premisa. Pero bueno, es lo que han elegido y ya está. Sí que me gustaría irnos a otro bloque. Bueno, también hemos tenido esos juegos de Taito que van a llegar, que eso es que directamente tampoco lo entendí muy bien, ese espacio para promocionar tres juegos que además aquí en Occidente no tienen mucha cabida, no mucha presencia. Aunque me gustó lo de ver uno que era un recuerdo del Puzzle Bobble, este en el que tenías el dragoncito y ibas juntando bolitas, burbujas, vaya, que van estallando y eso, que parece que vuelve y para varios jugadores al tiempo. Pero bueno, es volver a sacar el mismo juego que han sacado yo creo que cada década, o sea que toca otra vez, pero estará bien para jugarlo. Y ese sí creo que es bastante jugable en móviles. De hecho, es que yo creo que lo he jugado en móvil y todo cuando tenía un Nokia. Es que copias sí. Crónicas del Poz del Babel tiene que haber a montones, ¿eh? Pues sí, por lo menos. Bueno, pero tenemos que hablar sin duda de un momento muy esperado y era esa patata caliente que tiene Square Enix con Los Vengadores, con el juego de Los Vengadores. ¿Qué va a ocurrir? Ya sabéis que cuando se estrenó empezó bien, pero se desinfló muy rápido, ha ido perdiendo jugadores mes tras mes, se le ha criticado la falta de contenido, entre otras cosas, y esta era una buena ocasión para intentar insuflarle de vida, para resucitar el proyecto y a ver si podían darle una segunda juventud. ¿Qué han hecho? Han mostrado ya la nueva versión para las consolas actuales, para Play 5 y a Xbox, y los nuevos contenidos que van a llegar también relacionados. En este sentido, me gustaría que Atreides, que es el experto de superhéroes, nos cuente. Porque yo veía a Hulk con una barba blanca y no entendía muy bien nada. Pues en directo me tiré a la piscina, pero no me equivoqué porque no estaba muy seguro y estaba mirando un poco más. Resulta que ahora, con lo que acaban de sacar, han añadido una pequeña expansión al juego y remarco lo de pequeña porque apenas dura 2 horas. Pero que incluye a Ojo de Halcón. Y Ojo de Halcón está en el presente, pero también va a viajar al futuro y se va a encontrar con ese Hulk con la barba blanca, que es el que yo hice el otro día, es el maestro. Bueno, el maestro es un personaje de los cómics que sobrevive a toda la humanidad, de hecho se carga él mismo a gran parte de ella, y es un giro de tuerca respecto al personaje de Hulk, de ser un antihéroe a ser un villano con todas las de la ley y además muy cruel. De hecho, mata a muchos de los héroes. Y aquí han cogido la parte de Futuro Imperfecto, que era la historia en la que, y de hecho se llama así la ampliación, que era la historia de este Hulk que está en el futuro, y la han mezclado con El viejo Ojo de Halcón, que es una serie de cómics que habla de Ojo de Halcón en un futuro, pero en realidad creo que es más bien con el viejo Logan, lo que pasa es que aquí Logan no va a aparecer. Sí aparece Ojo de Halcón y aparece y se lo va a encontrar de mayor el protagonista de la serie. También saldrá Kate Bishop, que la veremos en la serie de Ojo de Halcón de Disney Plus, y que es una, bueno, que digamos que es su protegida, fue su mentor durante un tiempo y es una arquera muy buena y todo eso, pues también aparecerá. El caso es que lo que han hecho ha sido una ampliación de 2 horas, tiene una historia que en los cómics es la hostia, es realmente de las mejores que han hecho de Hulk, con mucha diferencia, pero que aquí en 2 horas es muy, muy, muy, muy complicado que tengamos mucho contenido narrativo, porque lo normal es que viajen los Vengadores al futuro y se enfrenten. Además, ni siquiera se enfrentan con el maestro, por lo visto, que lo he visto, aparece, pero no va a ser el gran archivillano, sino que se vuelven a encontrar con el Taskmaster, que es con el que se han estado pegando durante todo el juego. Entonces, no sé yo que si esto va a ser lo que haga que la gente se enganche en el a los Vengadores de nuevo, sinceramente. Bueno, es el primero de muchos contenidos, porque han mostrado una imagen donde se ve qué quieren llevar, al menos durante todo este año, que sí, contenido en primavera, luego en verano, más allá. Hemos visto también la expansión, por ejemplo, dedicada a Black Panther. Sí. Es decir, que hay una intención de darle vida. Hay una intención, y la de Black Panther van a recuperar a Klaue, que es uno de los malos que aparecía en la película y que es un malo más tradicional también de los cómics. Y bueno, puede estar bien o puede que no, depende de cómo lo desarrollen. Por el momento, no, a ver si lo consiguen redirigir un poco, hacerlo como una historia interesante para un jugador, pero es que parece que lo que buscan es que haya más interés en multijugador, y creo que en ese aspecto hay un palo porque Spider-Man, por ejemplo, parece que se retrasa indefinidamente. Para, o sea, que no indefinidamente, sino sin fecha, que no es lo mismo, sin fecha de cuándo va a salir para las consolas de Sony que estaba anunciado. O sea, que hay un pequeño cambio por ahí. Uh-huh. Bueno, pues ahí está, por lo menos a mí me ha venido bien para enterarme exactamente de lo que estaba viendo en pantalla, que era, porque yo que no tengo ni idea de superhéroes, y de hecho quiero matizar que ya está disponible la versión para nuevas consolas, para Play 5 y también para Xbox, estaba comprobándolo, y bueno, pues ahí está. Luego también hemos tenido imágenes de Balan Wonderworld, nuevo tráiler, tampoco nos vamos a detener, porque sin duda el plato principal, lo más importante, era ese nuevo Life is Strange, ya tiene nombre, True Colors, se ha presentado de una manera que además, vale, me equivoqué con mis predicciones, yo pensaba que iba a ir sobre una madre, no va sobre una madre, va sobre una mujer que pierde a su hermano, ahora vamos a contar la historia y todo eso. Pero sí que acerté con otra cosa. Y además, en ese directo, antes de empezar, lo dejé muy claro. El punto central de esta saga, o uno de los pilares, ha sido siempre la música. La manera de comunicar a través de la selección musical, de los temas, de las canciones que suenan de fondo. Y que lo primero que se haya visto en pantalla, o la persona que se haya encargado de presentar el juego, sea precisamente un artista que ha sido la que ha facilitado su música al juego, dice mucho. En lugar de ver al desarrollador o al director del proyecto, ver a un músico hablarte de este nuevo Life is Strange es muy significativo. Igual que también cuando se adentra ya en el propio tráiler, vemos al personaje principal, a Alex, esta chica de la que ahora vamos a detenernos, en una tienda de música mirando vinilos, que es como lo más naif, lo más hipster que te puedes imaginar y que entronca muy bien con la dinámica de Life is Strange como franquicia. Bueno, pues en cuanto al juego, ¿qué decir? Efectivamente, hemos visto esta nueva entrega que está desarrollada por Deck Nine. Esto es importante, no es Don Nod, no es el que se ha encargado de los juegos principales, sino este estudio que ya trabajó en Before the Storm, que era la precuela del primero. Llevan trabajando en él, si no recuerdo mal, dijeron que desde 2017, ahora tienen ya plena libertad creativa porque no están sujetos a personajes ya creados. Y en esta ocasión encarnamos a una chica que se llama Alex Chem, que acepta la invitación de su hermano para viajar a un pequeño y bonito pueblo en el que vive. Después de 8 años sin verse, bueno, pues se vuelven a forjar esos vínculos de hermanos hasta que un desgraciado accidente acaba con la muerte de él, del hermano. No sabemos a qué se debe, parece ser que hay algún tipo de misterio que nos va a tocar investigar, y para ello, ojo aquí, tenemos una nueva mecánica, un nuevo poder que se introduce, que es el superpoder de la empatía. Podemos ver físicamente las emociones de la gente. Si alguien está enfadado, podemos percibirlo y se presenta como un aura roja alrededor, o de color púrpura, o de color azul, según qué esté sintiendo en ese momento. ¿Qué más cositas? Que sale el 10 de septiembre, que a diferencia de los anteriores ya no se va a lanzar en formato episódico, sino todo junto del tirón. Va a estar presente en PC, en Play 4, Play 5, en One, en Series S y X. Y además una remasterización para este año, tanto del primer Life is Strange como del Before the Storm, que va a contar con nuevas animaciones. Entonces, bueno, si te compras este True Colors en la edición mega ultra cara, te va a incluir esta remasterización de los dos primeros. Hay mucho contenido, pero bueno, no sé si la forma de presentarlo, si os ha gustado, si es lo que esperabais. Yo personalmente me ha encantado, era justo lo que esperaba. Y es lo que me han dado. Deck Nine creo que era un estudio con mucho potencial que no pudo aprovecharlo por estar sujeto en ese Before the Storm al pasado de Max, de Chloe, de Alex, que eran de Rachel, perdón. Había muchos personajes y tenían que contar una historia, pero aquí creo que tiene potencial. Yo, a mí me ha encantado, en plan, sobre todo ya en su día me gustó mucho Before the Storm, me gustaba más que incluso el primer Life is Strange. Y cuando vi el tráiler y lo vi tan currado, porque es que se nota esa mejora en cuanto al tema gráfico, porque no es en plan que también, oye, Life is Strange a día de hoy se puede jugar muy bien porque es un juego del 2015, pero también se le va notando ya el tema gráfico que va rascando un poquito más. Y aquí, por ejemplo, me ha sorprendido mucho este mundo, este universo, que me recuerda un poco a Tell Me Why, que es este juego que también creo que sacó Dor and Dot, que son, claro, que son los creadores de Life is Strange, y que también hablaban de una reunión entre dos hermanos después de un montón de tiempo. Sí. Pues en este caso es un poco la misma premisa, pero tiene un toque también como de los Sims, ¿no? En plan de esto del tema de las emociones, que por ejemplo se trabajaron mucho en el 4, que también nos recuerda a su vez a la película esta de Pixar, la de Inside Out, ¿no? Del tema de la alegría, el enfado, tal, pues todo eso de las emociones se puede utilizar de manera muy guay en lo que viene siendo el tema gráfico, de color, de estilo y tal. Habrá que ver cómo se representa luego realmente la jugabilidad, ¿no? Porque hasta ahora, por ejemplo, Before the Storm, uno de los fallos que tuvo es que realmente el tema el tema, digamos, de los poderes, en realidad no se utilizaron mucho, en realidad no tenía mucho peso la jugabilidad frente al primer Life is Strange, donde sí que realmente esa mecánica de ir hacia atrás en el tiempo y ver qué sucedió y poder cambiar un poco el pasado a través de esa mecánica, sí que tenía un gran peso. Vamos a ver qué tal el tema de la jugabilidad, porque es verdad que queda muy chulo en cuanto al tráiler y tal, pero luego hay que ver cómo queda realmente una vez que se empieza a jugar. Yo tengo mucha esperanza de que la jugabilidad sea mejor. Has citado Tell Me Why. Hombre, yo no veo mucho parecido porque aquí el hermano parece que está muerto y en el otro se encontraban los dos hermanos. Claro. Así que en sí. Ese aspecto no, pero sí que me recuerda precisamente a Tell Me Why y sí que investigaban lo que había pasado, que en el fondo era un MacGuffin, porque lo importante son las relaciones y todo eso. Pero sin embargo, las mecánicas de investigación yo creo que les quedaron bastante chulas. Y lo único que no sé es que al hacerlo Deck Nine en lugar de Dontnod, si aprovecharán ese tipo de mecánicas o tendrán otras, pero que, bueno, que espero que sí, que haya, que aunque no sea lo importante realmente ese crimen que sucedió y que realmente sea más importante todo lo demás y las emociones y demás, espero que sí que lo puedan explotar. Además, tener como protagonista a una empata me parece una auténtica pasada. También es que tú hablabas de la peli de Pixar. Cada uno tira por su lado. Yo, por ejemplo, soy muy fan de Los Nuevos Titanes, un cómic de superhéroes que ahora tiene una serie de superhéroes también. Y uno de los protagonistas se llama Raven y es una empata, precisamente, y que sus poderes son todos sobre las emociones. Entonces, bueno, pues me ha gustado ver que alguien más lo va a aprovechar y tengo mucha curiosidad por ver cómo será. Eso sí, todo esto me ha pasado mientras me tomaba un café orgánico con leche de soja y me cambiaba mis gafas de pasta, porque anda que no es hipster el juego. Sí, a ver, siempre han tenido este tema de la persona diferente, la persona entre comillas rarita, ¿no? También estaba viendo, por ejemplo, Life is Strange 2, quedó muy, muy infravalorado también. Es verdad que a mí no me gustó tampoco mucho, porque también ahí se notó mucho. Esto del episódico va a venir bien, el tema de que no va a ser episódico, que se pueda jugar entero, va a venir fenomenal, porque Life is Strange 2 lo que le sucedió es que hubo mucha diferencia de meses entre una y otra entrega, que a ver, que el Before the Storm también le pasaba, pero es que fue como mucho más largo entre el episodio 1 y el 2, me recuerdo que fueron como 5 o 6 meses, o sea, o no sé cuánto fue, pero fue un montón de tiempo. Sí, sí, ¿qué pasa? Que también se adaptaba según la comunidad decía y era como, no joder, prefiero que el desarrollador tenga una idea y la haga y la cree y la deje ahí publicada por lo que ha querido que lo que la comunidad dice, porque se notaba mucho cambios muy extraños en la historia en el 2. Ahí es que estoy dividido. Porque como yo he vivido eso desde dentro, yo he seguido cada capítulo, el día uno, lo he comentado con la gente, la comunidad que se genera, el esperar un episodio, el luego comentarlo al día siguiente cuando todo el mundo lo ha jugado, el ver cómo tras cada capítulo que se publicaba, los fans publicaban fanarts, y yo qué sé, hacían como un mundo alrededor de cada trocito que tenían. Eso es una experiencia también muy bonita y aquí además ha sido un debate que ha salido muchas veces. Creo que si desde la propia preproducción esto ya está planificado, es decir, el juego lo vamos a hacer de esta manera, se va a partir de esta forma, para mí no hay ningún problema. Igual que lo contrario, si ahora desde el comienzo se sabe que lo que quieren contar tiene que tener esta estructura narrativa de un solo episodio, de un solo juego, para adelante con ello. O sea, yo no tengo ningún problema con ninguna de las dos formas. Es verdad lo del lapso de tiempo, que era mucho. Y me generaba eso, que al final no es que no me acordase, porque tampoco tengo tan mala memoria, pero sí que me costaba un poco conectar, ¿no? De lo que había ocurrido. Sí. Claro, porque Before the Storm era más cortito, eran 3 episodios solamente, creo. Y era como que se podía conectar mejor con lo que te habían comentado y tal. Pero es que este, el otro, el Life is Strange, eran 5 episodios y realmente desde el principio hasta el final de la historia nos pasamos 1 año y medio y tal esperando. Y sobre todo que se notó mucho los cambios, que yo no sé cómo sería la idea original de ellos, del juego, sin necesidad de ver la comunidad o lo que pide la gente, en plan de shipéame a este con el otro, o este otro quítale o tal, porque yo por ejemplo tenía muchos problemas con el hermano pequeño, porque se me hizo insoportable el juego, porque le veía cada vez, a mí se me hizo muy cuesta arriba, tío, porque le veía tan gritón muchas veces que digo, no puedo con él, que a lo mejor también puede ser por cosas personales de decir, yo no aguanto tanto a lo mejor a los niños y tal, pero es eso que yo digo, joder, quiero jugar para evadirme, no para, por motivos personales tengo un par de vecinos que son así, gritones, y ya digo, por favor, no más. Estos juegos para evadirse son un poco así, porque te va a decir una realidad que normalmente no te gustaría vivir realmente, pero sí son en cambio muy interesantes. De todas formas, a mí me parece que una de las cosas que has mencionado de pasada es uno de los problemas que tienen los juegos episódicos, y es la influencia de la comunidad para cambiar cosas. Porque cogen y pasa tanto tiempo. ¿Pero eso en qué pasa? Es que lo estoy repitiendo muchas veces y me preocupa que quede el mensaje como que Life is Strange 2 se ha hecho sobre la marcha. Ah, no, perdona, no me refería a Life is Strange 2. Me refiero en general al problema de los episodios, que dependiendo de la fuerza económica que tenga el estudio que lo hace y que no tenga que verse, o sea, y que no importe tanto que un capítulo venda tanto, sino que sea en general y demás. Quiero decir, que puedan aguantar si hay una bajada porque están muy seguros de lo que están haciendo y no tienen que hacer cambios, mientras que hay otros que no tienen ese soporte económico y de repente ven que tienen críticas malas. Por ejemplo, como ha dicho Sofía, el hermano pequeño. Imagínate que a la mayor parte de la gente no le gusta. Si el equipo está muy seguro de lo que está haciendo, el juego va a salir como ellos quieren. Si el equipo resulta que depende mucho de las ventas y de cada capítulo para poder seguir al siguiente, va a ir amoldando el juego a lo que vaya leyendo. Y eso es lo que no me gusta de los episodios. Ojo, como tú dices, si es una decisión artística por la cual creen que tiene que ir por capítulos y con un tiempo medido, pues se me parece que es la forma y lo disfrutas más o menos. Pero yo solamente prefiero que un juego sea entero. Pues sí. Porque ya lo tienes. De hecho, yo sí que veo un progreso, una evolución con cada título que han hecho. Tell Me Why, por ejemplo, la periodicidad, no sé si era cada 2 semanas, o sea, era muy poquito tiempo. Eso estuvo muy bien. Muy bien, y era un juego muy bueno, del año pasado. A mí me gustó muchísimo. Y estuvo muy bien, sí, sin duda. Y bueno, también decir otra cosa, porque además lo ha comentado Atreides, y es verdad, que es muy hipster la atmósfera. Es que sí. No lo oculta la paleta de colores, esto ya se veía desde el primero. Y además me encanta, yo es que he leído muchísimos avances, entonces ya confundo realidad y ficción. No sé qué datos son ciertos y qué no, pero creo haber leído que es que incluso el propio personaje, esta chica Alex, es cantautora, entonces por eso va con su guitarra. Que esto ya es como el culmen de lo hipster. Se parece un poco, hay un plano que es clavado al de Last of Us 2 cuando está Ellie con la guitarra, porque me da la sensación de que han hecho como hasta un guiño con el tema de la guitarra. Claro, y aquí... No he mirado, pero en Life is Strange 1, cuando el juego termina, ya no vuelven a salir los personajes en los siguientes juegos, pero sí que tienen una línea de cómics que he estado leyendo. Y precisamente Max y Chloe trabajan con un grupo de músicos. No sé si alguno de ellos saldrá en alguno de los cómics, lo buscaré. Ahora me ha llamado la atención, porque al fin y al cabo sí que hay luego entre los juegos una pequeña correlación. Por ejemplo, entre el 1 y el 2 hay alguna mención y cosas así, ¿no? Con lo que pasa. En el 2 sí que hay momentos que, dependiendo de lo que has elegido en el 1, hay una escena en concreto que sí que está bastante bien. Por eso digo, entonces pues podría ser que sea Alex aparezca en los cómics, de echarle un ojo, a ver qué tal. Pero hay una cosa que no hemos mencionado y que me ha llamado mucho la atención, y es las ropitas, los packs de ropitas. No lo hemos mencionado porque a mí no me interesa, pero si quieres. Pero a mí me llama muchísimo la atención, Sergio. Sí. No me lo es lo que menos me podría esperar en un Life is Strange, pero no, la verdad. Pero ves, es que no podemos ser tan hipócritas porque, y yo soy el primero, no te lo digo por ti, pero yo prefiero que si un estudio tiene que conseguir dinero, ahora que estamos hablando de los recursos, el modelo episódico, lo haga con ropita, a que lo haga con algo más serio del núcleo narrativo. Claro, pues es que eso también lo hacen. Si entre la primera versión de 50, de 60 euros y la segunda de 70 euros, hay un capítulo que no tienes en sí para solo los 60. Bueno, la de 70 incluye un. Sí, como si fuera un DLC, incluye una pequeña historia aparte. Sí, eso ya. Eso no me gusta mucho, la verdad. Estoy de acuerdo. Porque ya me fuerza a comprar la de 70 como mínimo. Claro. Y ya puestos que me da 70 que 80, me cojo la otra que ya lleva dos remasterizaciones. Y al final te dejas una pasta. No sale barata, ¿eh? Yo creo recordar que los anteriores juegos no eran tan caros. No. A mí me ha pasado como a ti cuando lo pusiste por el grupo, 80 euros, una barbaridad, la Ultimate Edition. Y dije, esto no lo comprendo, habrá que esperar a que salga por otras vías un poco más barato, rebajado, ¿no? Yo creo que sí. No lo sé. Pero retomando un poco el hilo principal, me parece interesante algunas pinceladas que dijeron en ese tráiler, muy extenso, ¿eh? Hay que decirlo, no solamente fue un vídeo, sino que luego lo estuvieron comentando, sacando detalles a relucir. Han dicho que se va a poder explorar el pueblo libremente, ya no estamos atados a ir solamente a un sitio, y eso va a estar muy guay, poder hablar con los ciudadanos, ir a la tienda, ver qué te cuenta, ver las emociones de esa gente de la ciudad. Y luego también, esto sí que me chirrió un poco, que en el propio tráiler, en el primer tráiler que hemos visto del juego, ya te pongan el interés amoroso y te digan que vas a poder estar con este o con esta. Como si eso fuera una forma de venderte el juego. Y yo creo que es más bonito descubrirlo en el propio juego, los romances, cómo se van generando, a que sirva como un reclamo. A mí me chirrió esa parte un poco. Eso es lo que te comentaba de Life is Strange 2. Claro, porque Life is Strange 2, el tema del tercer episodio sobre todo, creo, que era ya como que Sean conocía como una chica, que luego iban como una especie de bosque, y como que ahí ya tenías las dos posibilidades también de chico o chica. Entonces era como que estaba como muy, como tú dices, poco natural, era como muy mecanizado, en plan de tienes que escoger entre estos dos y lo tienes que escoger ya. Y a lo mejor puedes decidir no estar con ninguno de los dos, no lo recuerdo, pero sí era como muy forzado y tienen que intentar dar un poquito más de naturalidad. Pues a mí me parece que le sobra completamente, sí, porque, por ejemplo, en Life is Strange, en el primero, Chloe y Max pueden estar juntas o no, y en Tell Me Why puedes liarte con los chicos o no. O sea, yo me lié. Por ejemplo, entonces, que tú siempre al final eres quien vas haciendo tu propia historia. O sea, que es un poco casi bajar un escalón respecto a lo que llevan haciendo desde el primer Life is Strange. Sí. Que es darte libertad de que tú puedas coger que Max es tú Max y tú eres Max, lo mismo que en Tell Me Way puedes coger y ser como tú te sientas en ese momento y como quieras dentro del juego. A mí me parece que eso estaba francamente bien y que era un paso mucho más allá de lo que te daban los Mass Effect o los juegos de Ubisoft, que también te dan la posibilidad de hacer eso, pero lo hacen de una forma importada. Y aquí yo lo sentía mucho más orgánico, mucho más es la forma real de presentarlo. Es decir, si el hecho de que se pueda elegir, yo creo que es bueno y genial, pero que te lo digan a la cara: oye, acuérdate que en este juego vas a poder liarte con esto o con esta. Digo, no me lo digas, déjame si yo quiero o no que surja de forma natural, no me empujes. El guión, es que sobre todo es en el guión, en plan de te encuentro muy atractivo, no sé qué tal, y es como en la vida real no funcionan así las cosas. O sea, que tenga una persona de repente ya, ay, qué guapo eres y que no sé qué, pues es como muy, que sucede también en las películas, ¿sabes? Que en plan dan una falsa sensación de lo que luego es la vida real y todo el rollo. Entonces, bueno, habrá que ver cómo se queda. Al final, mira, la mejor escena. Sí, bueno, que tengo que comentarlo porque lo han mencionado antes, Sofía. Es verdad que en Life is Strange 2 hay un capítulo donde, bueno, el protagonista, tampoco vamos a contarlo, pues hay spoilers. Pero bueno, se encuentra con otros personajes y es verdad que hay dos tipos de romances. Y al hilo de eso, escribí un artículo en agosto de 2019 en la web del Batallón Pluto que se llama Life is Strange 2 tiene la mejor escena de sexo de un videojuego. Y es totalmente cierto, porque se muestra la primera vez, o sea, la pérdida de la virginidad de un personaje de una manera tan linda y tan educada y tan maravillosa, que es un detalle. O sea, que lo dejo ahí como... Sí, que luego vuelve al campamento y en plan, ¿qué ha pasado? No sé qué, sí, fue muy así. Está muy bien. Y bueno, pues eso, que muchas ganas del juego. Yo cuando empezaron a sonar los acordes de Creep, de Radiohead, dije, qué guay, o sea, ya tenemos el componente musical, que era lo que me faltaba. Sí, bueno, es que hay que reconocer que todos los juegos de Don't Not tienen un componente musical extraordinario. Mira que a mí me han gustado todos muchísimo. Pero de la Sí. Oye, y gráficamente se ve bastante bien, también como Tell Me Way, o quizás un pelín no tan bien, pero casi. Me parece que ha mejorado mucho con respecto a los juegos anteriores y que viene muy bien ese remaster, ¿no? Que al fin y al cabo, ese lavado de cara y poder jugarlo viéndose aún mejor, pues yo creo que no va a quedar más remedio que hacerlo. Han prometido nuevas animaciones, pero tampoco sabemos eso en qué se va a traducir, porque solamente se ha visto un artwork, una ilustración, y ya está. Pero bueno, es como el recuerdo de una historia que creo que ha quedado ya en la mente de una generación, de todos los que jugaron al primer Life is Strange, y además esto lo comentaba en el directo, antes de que se enseñase nada, que es verdad que a día de hoy, incluso creo que ha jugado en contra de la propia saga la presencia que ha tenido Max y Chloe. Porque es como una maldición. Todo el mundo quiere volver a esa historia. Más que algo nuevo, se aferran a eso. A mí me pasa. A mí me pasa. Además, yo te lo dije el otro día. No, a mí me gustaría que volvieran y eso. Joder, sí, me gusta. Menos mal que están los cómics y puedo seguir su historia y puedo seguir viendo qué es lo que pasa y demás. Pero la verdad es que sí me gustaría. Ojo, me alegra que no me hagan caso porque los juegos que están sacando son muy buenos. Y si me hubieran hecho caso, me habría perdido la historia de los dos hermanos y no sabríamos la historia ahora de Alex. Así que mejor que no lo hagan y descubramos historias nuevas y que no se queden anquilosados, porque encima es lo que me comentaba el otro día un amigo. Dice, no, es que Donut está sacando juegos de Life Strange todos los años. Están sacando juegos todos los años. Digo, sí, es verdad, pero todos son juegos buenos y como una historia. ¿Les va a pasar como a los de Telltale? Y yo creo que no les va a pasar como a los de Telltale. Creo que ya han durado más, digamos, que los de Telltale, porque los de Telltale realmente se fue un poco ya todo a la mierda allá. En poco tiempo. Yo creo que fue realmente la primera temporada y la segunda, y ya la tercera ya no tal. Pero aquí, por ejemplo, ya llevamos desde 2015 hasta 2021 que estamos, son ya 6 años, y todas las entregas han estado bastante bien. A ver, por ejemplo, a mí el que menos me gusta, por ejemplo, fue el 2, pero bueno, tampoco estaba nada mal. La carga de trabajo, si comparamos la carga de juegos que tenía Telltale entre las manos a la de Donut / Deck Nine, ostras, la balanza, la verdad es que el peso de lo que llevaba en brazos Telltale era demasiado, ¿eh? Y claro. Es que Telltale eran todo franquicias lo que había cogido, con lo cual tenía que pagar una pasta por cada una de ellas y vender mucho para tener beneficios. Y aquí son una IP propia. Entonces, no es lo mismo, pero además, y mucho más importante, Telltale cogió la churrera y tiró directamente a hacer juegos todos iguales, mientras que Donut ha cogido y ha tocado temas muy variados, muy distintos, y cuando a mí me empezó a preocupar, que fue con el Life is Strange 2, en el que se estaban acabando las ideas de cómo hacerlo como jugablemente, que empezaba a ser todo demasiado parecido, hicieron Tell Me Why y le pegaron un girito bastante interesante. Y metieron nuevas mecánicas, lo hicieron mucho más entretenido. Sí. Y me está llamando mucho la atención ahora que se va a poder recorrer e investigar el juego, que están cogiendo las aventuras narrativas y las están convirtiendo en aventuras gráficas, sin perder toda la carga narrativa, pero cogiendo características de aventuras gráficas. Así que yo estoy feliz. Sí. Mira, para mí, yo sé que aquí algunos de vosotros sí le dais más importancia a la parte jugable, y por eso puede ser que algunos juegos del estudio os gusten más que otros, pero al menos en mi caso, yo siempre que pienso a la hora de hacer un juego de este tipo con una carga dramática tan importante, lo fundamental es que el estudio tenga cosas que contar. Se nota cuando hay juegos hechos por encargo, que simplemente pues firmas el guión y venga fuera, y cuando realmente detrás hay un mensaje, que a veces el mensaje sale mejor o peor, pero hay una intención de querer transmitir algo. Y en ese caso me ha pasado con todo el juego. Life is Strange 2 para mí está al nivel del 1, y sé que mucha gente no lo comparte, no lo entiende, pero al menos en cuanto a temas, la forma de tratarlo, la sensibilidad, es que siempre han propuesto cosas diferentes y cosas apegadas a nuestra realidad. Este juego que tenemos ahora entre manos, este Life is Strange True Colors, que recuerdo es de Deck Nine, no es de Donut, habla sobre el duelo, sobre la pérdida. Y yo quiero ver cómo va a construir todo eso y cómo va también a generar el sentimiento de comunidad en ese pueblecito, cómo esas emociones, porque la nota de prensa habla de incluso de manipular esos sentimientos. Tenemos una habilidad, pone aquí, una habilidad sobrenatural para sentir, absorber y manipular los sentimientos de los demás. A ver todo eso cómo se va a reflejar. Aunque en el trailer decía que tenía problemas para controlarlo, así que eso también va a ser interesante. Sí, ver si esa posibilidad de manipularlo no pueda salirle desde dentro. Quiero decir, no, le sale desde dentro seguro. Lo que quiero decir es que no le salga por impulsos, y, claro, y pueda liarlas todavía más pardas. Puede ser un componente interesante también de cómo se desarrolla la historia. Bueno, sí, la verdad es que tengo unas ganas locas. Sí, puede estar, sí, sí. Ese don me recuerda, en cierta manera, con muchas comillas, a Sense8, la serie esta en la que comparte, ah, qué buena, ¿no?, comparten un poco los sentimientos entre varios, pues llevado a una única persona. Además, qué bonito, lo voy a repetir mil veces, que sea un poder, algo tan de ficción, tan fantástico y a la vez tan humano como la empatía. Es que cualquiera podemos tener ese, claro, superpoder. Y ojalá. Es simplemente entender, en plan, escuchar a la gente, que es que es lo que menos se está haciendo ya la sociedad. O sea, todos los días hay casos del tema de la soledad en gente mayor. Hoy se hablaba de, por ejemplo, que es el Día Mundial del Síndrome de Down, por ejemplo, el tema de la soledad en gente con discapacidades, con tal. O sea, es como, tenemos que intentar mejorar en ese tema con la sociedad, porque estamos cada vez perdiendo más la capacidad de eso, de empatizar con la gente. Así que bueno, si viene bien en que un videojuego se hable también de ello. Además, tiene pinta de que va por donde dice Sergio, de una forma más bien positiva, porque realmente la empatía está muy bien si ayudas a la gente, pero claro, se pueden manipular emociones, lo que estábamos diciendo antes, y si quieren tirar por un lado oscuro también se puede hacer, que no creo que vayan por ahí los tiros, sinceramente no daba la impresión. No, yo creo que oscuridad así estilo turbio nunca han sido, o sea, ha habido alguna cosilla, sobre todo en el primer Life is Strange, el final, que fue bastante turbio y tal, pero más allá de eso yo creo que un poco sí. Sí, mi lástima, y así ya cerramos este bloque porque tenemos que seguir, pero mi lástima es lo que digo siempre, que este tipo de juegos se va a quedar acotado al perfil de los que siempre juegan a estos juegos, y me gustaría que llegase a otro público. Sí, totalmente. Y no va a pasar, pues, creo. Si te entrar en el Game Pass. No, eso sí. Claro. Con el Tell Me Why con el Tell Me Why pasó, de que yo vi, claro, mucha gente que no se había metido nunca en el tema de la saga. Y han dicho, oye, pues mira, Tell Me Why, a pesar de que no se llama Life is Strange tal, pero que era súper clavado a lo que es un Life is Strange. No, y yo de hecho lo jugué de mil amores, está en el Game Pass. Seguramente hubiera pagado por él, porque al fin y al cabo he ido comprando y jugando todos los juegos de Dontnod. Pero conozco gente que en principio no tenía ninguna intención y que lo ha jugado y le ha gustado. O sea, que es un buen escaparate eso de coger y estar en una suscripción y que cuestes la suscripción una cantidad pequeña para que te puedas meter y luego digas, ah, pues esta, están diciendo que está muy bien, lo pruebo. Y luego hay gente que se engancha y gente que dice, vaya horror, claro. Pero por lo menos lo han probado y ya se ha abierto a más gente. Pues sí, yo estoy muy contento porque aquí hemos hablado de qué esperábamos de este año en cuanto a lanzamientos, que está la cosa un poco complicada, y para mí, mira, es tener una ilusión en el horizonte, es esperar con ganas a que llegue el 10 de septiembre, olvidarme del mundo, porque también por el directo me decían, bueno, y vas a retransmitirlo y a jugarlo con nosotros, y es como, no, si es que todo lo contrario, lo que quiero jugarlo yo solo, sentirlo, sí, emocionarme, y ya luego, pues si queréis volvemos a jugarlo juntos, pero la primera vuelta es mía. Intimidad total. Sí. Me parece así que, muy bien. Qué guay. Bueno, pues venga, vamos con otra noticia, porque esto se nos ha llevado la mayor parte del tiempo. Ya lo veía venir, de todas formas. Y hay que decir que en las últimas semanas, ya lo comentamos, ese cambio en la hoja de ruta de Google Stadia, cómo había prescindido de sus propios estudios internos, y había grandes nombres ahí que se quedaban un poco en tierra de nadie, sin trabajo. Por ejemplo, Jade Raymond, la productora del Assassin's Creed original, que abandonaba su cargo en Google y ahora no se sabía quién va a ser de su futuro laboral. Pues bien, ya tenemos los primeros detalles de Haven, su nuevo estudio con sede en Montreal, que trabaja en una nueva IP para PlayStation, todavía por anunciar. Le ha faltado tiempo ya para ponerse a trabajar. Y hay que decir que Haven, este estudio, cuenta con veteranos de la industria y afirma que quiere centrarse en los juegos para ejercer sus oficios, los oficios de los creadores, sin barreras ni impedimentos. Claro, esto parece como una clara alusión a ese paso por Stadia. No han dado muchos detalles de ese proyecto en el que están trabajando para PlayStation, pero sí que es interesante estas declaraciones, esto va entrecomillado, lo dice ella. Queremos crear mundos en los que los jugadores puedan evadirse, divertirse, expresarse y encontrar una sensación de comunidad. O sea, mucho el factor social, la comunicación y todo lo que tiene que ver con estos tiempos. Pues esto es lo que tenemos por delante. PlayStation Sony ha sido lista, ha fichado ya a Jade Raymond y a su estudio, y a ver qué puede salir de ahí. son grandes noticias al final, ¿no? Porque es gente con muchísimo talento que al final pues quedó desperdiciado cuando Google decidió cerrar sus estudios y no podían quedar en tierra de nadie. Así que me alegro mucho que, por lo menos en esta ocasión, sea Sony la que les ha repescado. No tengo muy claro si es un fichaje, en el sentido de que es un estudio que ha nacido ya exclusivo de Sony, o están haciendo este trabajo y en el futuro pues pueden hacer algo para Xbox, para Nintendo, para quien sea, ¿no? Pero oye, que me alegro mucho por Jay Raymond y su gente. No, lo que decía, que me da pena, sinceramente, que esta mujer se la ha visto varias veces en varios proyectos y al final, de una manera u otra, se cancelan, cambian y tal. O sea que espero, la deseo toda la suerte del mundo ahora en el siguiente tema del estudio que ha hecho, que además me gusta mucho porque están utilizando la palabra Haven en un montón de cosas. En el Life is Strange Two Colors, el pueblo se llama Haven también. ¿Sí? El juego este de la pareja también se llama Haven, que también ese tengo que probar porque tiene muy buena pinta. Y ahora este estudio, o sea, parece ser que es una palabra que se está llevando últimamente, pero... Desde Metal Gear, sí. ¿No? Le pues la hizo. Exacto, exacto. Sí, sí. A mí lo que me ha llamado la atención es lo rápido que ha pasado todo. Es decir, hace que un mes, más o menos, y no sé si llega, que cogieron y dijo Google que para mejorar Stadia lo mejor que podía hacer era quitar todos los estudios que tenía. Y a partir de ahí, en apenas un mes, la mujer no solamente ha tenido la mente preclara de decir qué quiero hacer, pues voy a hacer mi propio estudio, sino que además ha conseguido llegar a un acuerdo con Sony. No tengo claro lo que decía Aitor, si realmente es que van a trabajar solo para Sony, pero por lo menos que el desarrollo este sí va a salir en las consolas de Sony, claramente, y que le ha dado mucho apoyo a Sony, metiéndolo en su blog y contando Jay Raymond lo que iba a hacer. Y además me lleva a pensar que tener claro en menos de un mes el juego que van a hacer, yo creo que esto debe haber sido alguno de los juegos que tenía previsto hacer para Google, para Stadia, y que ha dicho, joder, es que el juego merece la pena, no lo voy a dejar morir por esto, y lo habrá llevado, al menos la idea, a este nuevo estudio. Porque es que es un tiempo para montar un estudio, decidir el juego y llegar a acuerdo con Sony, extraordinariamente rápido. Lo mismo sabía también lo que iba a pasar y iba pensando qué podía hacer. No lo sé, porque es que es muy poco tiempo. Sí, pero no sé, es que yo también miro su carrera y claro, ha sido una carrera un poco extraña. Porque al final tú lees todas las notas de prensa y siempre saluda lo mismo, ¿vale? Produjo el primer Assassin's Creed. Y yo, de verdad, no estoy dudando ni de su talento, ni de su creatividad, ni de su profesionalidad. Pero es cierto que, claro, en todo lo que ha intentado acercarse, ha tenido mala suerte. Porque o se ha cancelado, o el estudio ha quebrado, o ha salido de aquella manera. Y tampoco sé su presencia hasta qué punto está ahí o se diluye en alguno de los proyectos en los que figura. Porque productor ejecutivo... No sé exactamente cuál es tu puesto dentro de la estructura creativa de un juego, por ejemplo. Entonces, no sé esa idea, esa imagen que tenemos de Jay Raymond, por eso quiero ver que sale de este estudio que ha fundado, para no vivir siempre del recuerdo de ser la productora del primer Assassin's Creed. De hecho, en los últimos 7 años, el único juego que ha salido en la empresa en la que he estado fue el Battlefront 2. Y ya vimos cómo salió. Y de hecho, no solamente es eso, sino que es que en ese momento ella estaba todavía más alejada porque era presidenta de... No tengo muy claro el cargo exactamente, pero estaba muy alejado y lo que llevaba más o menos era una supervisión por encima de todos los proyectos que había sobre Star Wars. Entonces, mucha influencia dentro del juego no parece que tuvo. Y salió eso y se marchó de EA para entrar aquí en Google y salió también, o sea, 7 años sin hacer realmente ningún juego con su sello personal ni nada parecido. O sea, que es verdad, no tengo ni idea con qué nos vamos a encontrar. Me imagino que será un juego de aventuras, pero como ha contado todo eso, parece que podría ser de aventuras multijugador, porque si quiere crear comunidad y juegas tú solo, es muy difícil crear comunidad. Claro, es claro. Que su perfil, ya de entrada, yo como usuario, como persona que puedo tener contacto, pero con el plano más creativo, por ejemplo, ese proyecto que fracasó de Star Wars, estaba Jay Raymond, pero también estaba Amy Hennig. Amy Hennig sí, claro, que la catalogo como una persona con mucha experiencia, que con una parte creativa muy importante, porque ha trabajado como directora, como guionista, como consultora, sí que ha estado metida desde dentro en todos los fregados, con los guiones... Pero claro, Jay Raymond siempre ha sido productora ejecutiva o CEO de tal empresa, juega en otra liga, hace otro tipo de labores. Diferentes perfiles, sí, ¿no? Como que este perfil es más de business más de networking, más de hablar, más portavoz, más tal. Y lo otro es como más cuando, oye, ya el tema de desarrollo, ya de por sí grande, que yo también, como tú dices, no digo que esta mujer no tenga talento y que sepa de muchas cosas. De hecho, estaba leyendo así en algunas informaciones que programó varios juegos ella sola y tal, y que poco a poco se ha hecho hueco en la industria y tal. Pero es verdad que ha tenido, primero, mala suerte, y segundo, que habrá que ver también, pues oye, ahora ya que tiene esa capacidad, a lo mejor más independiente, más ya tiene todo el control, digamos, del proyecto, que sobre todo salga adelante, aunque sea desde el perfil, a lo mejor, que siempre la hemos visto, ya te digo, más como que lo vemos en un E3 y la vemos hablando, pero que la queremos también ver con un resultado ahí bueno, ¿no? Que todos podamos jugar. Eso es. A ver qué sale. De momento la primera piedra está ya puesta y a ver cómo se va montando ese proyecto en ese nuevo estudio donde Sony ha puesto dinero en ese juego que no sabemos todavía de qué se trata. Hay un sentimiento de comunidad ahí de fondo. Y oye, ¿y os habéis planteado que lo mismo es gafe? Lo mismo se carga Sony. Yo no lo he querido decir. No lo he querido decir. Tenemos que tocar madera, pero... Sí. Exactamente, no es cuestión. Hombre, es que estuvo en los Sims 2 online, es que he estado leyendo que estuvo también en los Sims online, que fueron también, nada, eso también se fue al garete muy rápido, porque fue como sí. Que no tuvo, o sea, que no se hizo más. Pero cuando estaba como productora y eso, hizo cosas bien. El Assassin's Creed 2, por ejemplo, sigue siendo un juegazo, bueno, y ahí estaba ella, bueno. O sea que... Sí, pero seguro que tiene más suerte. Yo hago una reflexión y que no se me malinterprete, pero es que yo no entiendo, nunca he entendido esta industria, ni la vida en general. Pero ¿por qué hay señores, por ejemplo, Yu Suzuki, que de repente hace un juego mal y se le castiga el resto de su vida, pese a que tiene éxitos increíbles? Y luego hay otras personas que han tenido mala suerte y todos los proyectos se le hunden, pero es que la siguen contratando. ¿Por qué? Es... Buena pregunta. Es que no lo sé. Muy buena pregunta. Porque son todos unos feministas, está clarísimo. Va a ser eso. No lo sé. Oye, supongo que será porque son perfiles muy distintos. Al fin y al cabo, ella ha estado trabajando como directivo y se le está contratando en casi todos los sitios como directivo. Mientras que como productora ya no estaba... Quiero decir, cuando entró en Electronic Arts, que fue cuando empezó el principio de no sacar nada, ya no entraba como productora, sino como vicepresidenta de no sé qué parte, ya digo, de Star Wars, me parece. Y luego, sí, cuando entró en Google, entró como directora de los estos de desarrollo. Entonces, quiero decir que su perfil ha ido cambiando de programadora a productora y de productora a directora. Entonces, se la sigue contratando porque ya no se la juzga por los juegos que hace. No hace ya los juegos, sino por cómo dirige las cosas. Y me imagino que este último caso es difícil echarle la culpa a ella con lo que ha pasado en Stadia. Claro, sí, sí. Exacto. Puede que sí, totalmente, será eso. Bueno, lo tenemos que dejar aquí. Muy interesante los temas que han salido hoy. Vamos a poner un poco de música y volvemos para seguir hablando de videojuegos. ¡Soldado, mirad al frente! ¡Somos el Batallón Pluto! Si quieres seguir informado de la actualidad y escuchar los mejores debates y opiniones de la industria del videojuego, te recomiendo encarecidamente que sigas nuestro podcast semanal aquí, en iVoox. Además, también tenemos página web www.elbatallonpluto.com. Y si no, también puedes seguirnos por redes sociales. Estamos en Twitter, YouTube, Twitch y Discord. Y si tienes alguna nota de voz que enviarnos a El Batallón Responde, asegúrate de que no excede los 3 minutos y envíala a info@elbatallonpluto.com. Estaremos encantados de escucharte. Amigos, a Batallón Pluto, soy yo, Mario. ¡Mamma mía! ¡Ustedes son número uno! ¡Vosotros también! Estamos aquí de regreso para seguir hablando de un montón de temas apasionantes en esta que estamos jugando, la sección donde no hacemos ningún tipo de análisis, sino que compartimos nuestras impresiones jugando a un juego que nos puede gustar o no, pero son opiniones totalmente subjetivas. Y hoy sí que sí, Aitor, vamos contigo a ver qué nos traes. Bueno, pues vamos a por ello, pero ya os voy adelantando de que sois todos unos pecadores. Vaya. No soy chiquito, ¿eh? Y es que el juego que os traigo en esta ocasión es Blasphemous, un juego al que le tenía muchas, muchas ganas desde hace tiempo, desde que vimos esos primeros trailers con esa estética tan de Semana Santa, ¿no? Tan oscura. No sé, me llamó mucho la atención, además un juego producido y hecho aquí en España. Y ha sido, bueno, pues a raíz de que lo han puesto gratis, y de hecho creo que todavía sigue estando gratuito hasta principios de abril para aquellos que paguen Amazon Prime. Está metido dentro de estos juegos que van regalando cada cierto tiempo. Ya había probado con anterioridad la demo que hay en mi caso fue en Nintendo Switch, pero bueno, entiendo que también estará en PC y en el resto de plataformas. Y ya con la demo, la verdad es que le vi mimbres, ¿no? Le vi ya cosillas que me gustaron mucho. Y bueno, ha sido a raíz de esta apuesta gratuita en PC, donde, bueno, lo he canjeado, lo he estado jugando y me ha maravillado. De hecho, me ha maravillado tanto que ya he reservado la edición física que va a salir ahora el mes que viene. ¡Toma ya! Sí, sí, porque es que este juego necesito tenerlo en mi estantería para volverle a dar otro try, otra vuelta, porque me ha gustado mucho. Nos encontramos pues en el reino de Custodia. Bueno, le llamo reino, pero tampoco sé si es un reino. Es la tierra de Custodia, donde, bueno, encarnamos a un personaje llamado el Penitente, que es como una especie como de soldado que lleva por casco una especie como de no sé cómo llamarlo. Es una especie como de cucurucho, ¿no? De estos de la Semana Santa, ¿no? La verdad es que estéticamente es brutal. Creo que tú también lo estás jugando, ¿no, Sergio? Sí, sí, sí. Yo lo empecé y qué barbaridad, ¿eh? Me está encantando. Es brutal. Nos encontramos con un juego, podemos calificarlo de Metroidvania, en el que, bueno, es un juego en 2D, en acción, en scroll lateral. Pero bueno, en el que vamos tomando distintas sendas, se nos van abriendo distintos caminos a medida que vamos avanzando por el juego. Y también tiene cierto toque Dark Souls. Esto es evidente, tenía que nombrarlo. Tiene ciertas cosillas, ¿no?, que se le pueden asemejar, como por ejemplo, cada vez que morimos, no perdemos, por así decirlo, el dinero del juego, sino que aparece como una especie de, yo no sé llamarlo, tótem o algo así. Que tenemos que ir a ese punto donde hemos muerto y volver a recuperarlo. Cada vez que morimos, nuestra barra de magias, de conjuros, va reduciéndose, entonces eso es un impedimento a la hora de luchar Entonces, lo mejor es tener la barra llena siempre para tener los combates pues los más fácilmente posibles, ¿no? El juego cuenta con un montón de bosses. La edición que estoy jugando, que he jugado yo, ya viene con un DLC y viene con los textos en castellano y doblado al castellano. Y aquí me quiero parar porque es una auténtica soberbia lo que han hecho a nivel de doblaje. El casting ha sido brutal. Creo que lo que más ha trascendido en medios, ¿no?, es que tenemos a Claudio Serrano, ¿no?, la voz de Batman, haciendo un poco de narrador de la historia. Pero es que no me quiero detener en él, que ya la figura de él es grande, sino el resto de NPCs que vemos a lo largo del juego. Como digo, Custodia está muy ambientada, podría ser perfectamente Sevilla, ¿no? Por esa ambientación a Semana Santa, pero más gore, más oscura, más aquelarre quizá, ¿no? Y cuando hablamos con ciertos NPCs, ese acentillo andaluz me parece que está tremendamente bien hecho. Me ha encantado. Desde luego, mi enhorabuena al equipo de casting porque le da un toque al juego que de verdad que le recomiendo a todo el mundo que tenga el juego que lo ponga en castellano. Bueno, a nivel jugable, como digo, pues bueno, nos encontramos con un juego en el que, bueno, vamos avanzando por distintas pantallas, derrotando a los enemigos y sorteando los obstáculos que vamos viendo. Hay ciertas secciones de plataformeo donde tenemos que esquivar pues pinchos o zonas con un gas tóxico o venenoso donde tenemos que pasarlas a gran velocidad o encontrar un ítem que nos permita sobrevivir más tiempo en esas zonas. De verdad, esto, mira, ya que hemos hecho la alusión a Dark Souls, ¿sí?, y como no está Juanjo, en honor a él, hay que volver, ¿sí?, a mencionarlo, porque las zonas de veneno, tanto en Dark, ¿sí?, Souls como en Blasphemous un poquito menos, vale, pero sí, ¿cómo las odio? Es que no puedo, de verdad. Totalmente. Además, es que estas zonas, además coincide, que aparte de esa nube venenosa, coincide con que hay ciertos momentos donde el suelo, pues, es, no sé, tiene barro, o digamos que no se pisa. Y va más lento. Bien, vas mucho más lento, saltar, no saltas tanto como saltas en un suelo normal. Entonces digamos que se vuelve mucho más engorroso pasar por esas zonas, la verdad es que sí, en ese sentido el juego se vuelve un poco más puñetero, ¿no? Por eso esa alusión también a Dark Souls. Pero bueno, en lo que viene siendo el sistema de combate, me ha gustado mucho, es simple, ¿no?, tampoco tiene mucha tela, pero me gusta mucho el hecho del bloqueo, ¿no? Que funciona un poco como parry, ¿no? Dejas un poco estuneado al enemigo si coincides, si sincronizas un poco el golpe del enemigo con pulsado el botón de bloqueo y dejas un poco el personaje un poco tonto para acabar con él. Luego el personaje también cuenta con una serie de hechizos que podemos ir desbloqueando en un árbol de habilidades muy, muy simple, tampoco tiene muchos hechizos. Que bueno, pues dependiendo de la situación, pues te podrás variar entre uno y otro y te convendrá utilizar uno u otro, ¿no? Ataques más zonales, ataques, o sea, hechizos un poco más, más defensivos, por así decirlo. Luego, al final de cada sección, pues evidentemente tendremos una lucha con un boss, donde nos saldrá la vida, ¿no? Muy, muy Dark Souls también. Me encanta el lore que se ha creado en el juego, las palabras, ¿no? Hablan de los milagros, los pecados. No sé, me gusta mucho lo que han creado ahí. Y bueno, en general me ha dejado muy, muy contento. El juego me ha durado unas 15, 16 horas y cuenta con algún que otro final. No es un juego con un único final, como os estaréis imaginando, sino que dependiendo de lo que vayas haciendo en el juego, pues sacarás un final mejor, un final peor. También contaremos con un nuevo juego plus cuando acabemos el juego. Así que eso le da un poquito también más de chicha a la hora de, bueno, hay cosas que no se ven en el juego normal, que sí que se ven en el segundo run, y en esas estoy, y de verdad con una experiencia fantástica, sinceramente. No sé, no tengo mucho más que contar, que me ha encantado, que se lo recomiendo a todo el mundo, y que ha sido una sorpresa completa. Sinceramente. Sí, sí, sí. Además es la oportunidad de oro, como dices, porque está en Twitch gratis. Entonces, y además dijeron que ya había superado, no sé si el millón de unidades, una barbaridad. Oh. Y es verdad que no se queda solamente en recuperar lo que ha funcionado, no te digo ya en Dark Souls, sino en Hollow Knight o juegos de este tipo, sino que creo que propone y utiliza muy bien toda la iconografía cristiana, también nuestros referentes aquí de España, a nivel cultural. Me parece que es un juego que hay un trabajo detrás impresionante y se traduce, y esto no es porque sea español, podría ser de cualquier sitio, ¿eh? Porque además esto, esta etiqueta siempre a mí me molesta un poco, cuando se juzga un juego de aquí de España diciendo lo primero, ah, que es español. Es bueno, juego patrio, ¿no? Claro, como tenemos que apoyarlo, pobrecito, me compadezco. No, es que no hay necesidad alguna, es bueno. Y es verdad que yo se lo recomiendo también a todo el mundo. Un juegazo y muy satisfactorio a nivel de desafío de lo que te proponen los bosses. Es que qué bueno, por Dios. Desde luego, tenemos para todos los gustos, que me encantan porque son bosses súper enormes que ocupan la pantalla entera, ¿no? Y también tienen como su parte, algunos tienen su parte de puzzle, ¿no? No es atacarle simplemente y ya está, ¿no? Sino que tienes que atacarle en ciertas zonas o en ciertos momentos, aprender del patrón. No sé, está todo muy bien hilado, sinceramente. Y ya que hablabas, has aludido a Hollow Knight. Claro, yo mi referencia anterior era un poco esa, ¿no? Un Metroidvania con esa esencia también un poco Souls, ¿no? De que cuando mueres tienes que acudir al sitio donde moriste para recuperar ciertas cosas. Y es que entre Hollow Knight y este, yo también había probado, ¿no? Había testeado a ver qué cosillas había de ese estilo, aparte de Hollow Knight. Y me encontré hace tiempo jugando en PC, que lo compré, un juego que no sé si conoceréis, que se llama Salt and Sanctuary. ¿Ah? Es un juego muy parecido a... Me suena, sí. A Dark Souls, pero en 2D y en scroll lateral. Bueno, pues, sinceramente, no le di mucho intento. Lo abandoné muy, muy de seguido. Acabé un poco, no sé, engañado por el juego. No me aportó prácticamente nada. Y cuando he cogido Blasphemous, la verdad es que me ha enganchado, pero desde el principio, ¿eh? Es que me enganchó en el minuto uno. Estoy viendo el Salt and Sanctuary y estéticamente, hombre... Sí. No está tan bien. Se quiso aprovechar un poco del rebufo porque creo que salió, pues eso, muy, muy cercano a los Dark Souls. Se quiso aprovechar del rebufo, pero no les quedó un producto tan, tan sólido como creo que ha quedado este Blasphemous. Y sin duda, yo creo que si sale una segunda parte, aquí me tienen porque, vamos, me ha maravillado. Yo cometí el error de empezar a jugar y no me di cuenta que estaban las voces en inglés. Entonces, ¿y no lo puedes cambiar en mitad del...? Sí, me di cuenta, pero luego mucho más tarde. De hecho, al principio incluso dudaba de mí mismo. Dije, pero si yo creo haber leído que tenía las voces en español. Pero no sé por qué se me configuró así. Y estuve jugando pues 2 o 3 horas en inglés. Y es verdad que es que la traducción al doblaje, al castellano, es impresionante, vamos. qué trabajo, incluso en la dirección de ese casting que han hecho. Es muy bueno, muy bueno. Y hay que reivindicarlo, es verdad. Qué bueno. De hecho, hay una mercader que te vende, hay una tienda donde puedes comprar diversos objetos. Bueno, van cambiando alrededor del mapa de la tienda. Y hay una de las frases que te suelta la mujer cuando seleccionas uno de los objetos, que me pareció muy curiosa y tal, y luego resulta que la busqué en Google, porque dice algo de Akais, ¿no? Y dije, uy, Akais, ¿qué significa Akais? No me suena esa palabra. Y buscándola, pues vi que esa frase en concreto, literalmente, pertenece a una letra de Isabel Pantoja, creo, o de Rocío Jurado, o de no sé de quién, que dije, brutal, me pareció grandioso. Eso tenemos que investigarlo a fondo y dedicarle un informe... un batallón deluxe o algo. Creo que vendría muy bien, sí. Bueno, pues ahí está. Desde luego, Blasphemous todo el mundo lo tiene que jugar. Y además yo he traído otro juego que ya lo está jugando todo el mundo y que es tendencia, que es la moda del momento. Y entiendo por qué. Eso es lo primero que puedo decir. Porque yo voy a hablar de Valheim. Este juego que además le dediqué un editorial hace relativamente poco, hecho por un estudio muy pequeño de 5 personas que en poquísimo tiempo lo juegan millones de usuarios, de jugadores en todo el mundo. Ha sido un fenómeno que ha pillado por sorpresa, por supuesto, a los propios creadores y que ya están trabajando en nuevo contenido y todo, vale. ¿Pero qué es Valheim en realidad? Yo no sabía que me enfrentaba, pensaba que iba a ser un juego tipo mundo abierto en cuanto a participar con más personas, yo qué sé, un Fortnite, un Minecraft, donde te ibas a encontrar a gente en servidores grandes. En absoluto, Valheim, el propio nombre es una alusión a la cultura vikinga. Nosotros encarnamos a un vikingo, que la historia tampoco es muy importante, pero básicamente nuestra misión es acabar con los dioses vikingos, que son los bosses del juego. Y para ello, tú lo primero que te creas un personaje y creas un mundo. Los mundos son procedurales. así que mi mundo nunca se va a parecer al de otro, en la disposición de, pues, tanto en el bioma, la parte de si hay un bosque o hay una playa o lo que sea, como pues cualquier parte del entorno que te puedas encontrar. En cualquier caso, sea el mundo que sea, cuando tú entras, llegas sin nada, no tienes nada. Eso recuerda mucho a juegos tipo Ark, donde la progresión la vas haciendo en base a conseguir materiales, ir crafteando, consiguiendo nuevas recetas, fabricándote el equipamiento, de manera que no hay una parte RPG en cuanto a un nivel. No hay puntos de experiencia, no hay nada. Tu fuerza te la da el equipamiento y la capacidad que tienes para conseguir materiales que te mejoren la armadura, las armas o lo que vayas necesitando. Es una experiencia además para un jugador. Puedes crear un servidor donde puedes jugar con amigos hasta un máximo de 10. Esto es importante por lo que digo. Yo pensaba que era un juego en el que cualquiera podía entrar, matarte. No, no, no. Está muy cerrado, muy acotado. Yo he jugado con otros 3 compañeros. Éramos 4. Y lo chulo del juego es que es un mundo que te puedes personalizar en cierta manera la aventura. Tiene ese componente de Minecraft del fabricar no solamente el equipamiento, que eso al final para los combates viene bien, sino te puedes hacer tu propia casa, puedes incluso crearte un huerto, ponerte una empalizada. Es muy importante la disposición de los elementos, porque si llueve entonces te mojas evidentemente o la hoguera se apaga. Tiene esa cosa de, a lo mejor, por ejemplo, yo ayer estuve jugando hasta las 2 de la mañana o así, y no hicimos nada de la historia principal, no fuimos a por el siguiente boss, no fuimos a ninguna mazmorra, estuvimos todo el día en hacernos nuestra propia casita, en ponernos un letrero que pusiera casa de Sergio, en impedir que los enemigos entraran en nuestro poblado, que nos habíamos creado nosotros desde cero. Entonces tiene un punto muy creativo para los que a lo mejor no les gusta la parte de ir a hacer combates. Pero luego también tienes eso, porque tienes la capacidad de crearte garrotes, hachas, azadas, picos, que todo esto te va a venir bien para conseguir materiales, o también para ir contra los enemigos. Incluso puedes usar un arco. Y yo veo componentes de juegos que han funcionado muy bien. He mencionado Minecraft, he mencionado Ark, y también mencionaría Breath of the Wild, por increíble que parezca. Porque las físicas, por ejemplo, de los árboles, tú puedes talar un árbol. Y yo qué sé, si yo pienso en Minecraft, cuando tú talas un árbol, el árbol desaparece y se convierten en cubos de la materia que necesitas. Aquí, cuando tú talas un árbol, el árbol cae. Y cae, la física hace que pueda salir rodando por un sitio, por otro, el viento mueve toda la hierba, el agua también transcurre por un camino, el entorno se ve muy influenciado por las inclemencias meteorológicas, por así decirlo, y le da ese puntito realista a un juego que, por otro lado, si alguien lo ve estéticamente, es feo, es un juego feo. De hecho, a mí me llamó la atención porque ocupa 500 megas. Y creo que hacía años que yo no jugaba un juego, me da igual, de un estudio grande o pequeño, porque ni los indies ocupan hoy en día 500 megas. Y es un juego en completo 3D, un mundo abierto, como digo, que sí que tiene una estética como muy pixelada, pero a la vez 3D. No llega al nivel de un Minecraft, pero sí que es raro. Yo recomiendo a cualquiera que se meta en Google, ponga Valheim y lo vea en pantalla, porque es difícil describirlo con palabras. A mí me funciona bien. Porque incluso la iluminación, los destellos de luz, las sombras, lo han hecho de forma que parece real, pero a la vez pixelada. Es una sombra pixelada. Entonces, es una mezcla extraña que evidentemente está hecho para que cualquier ordenador pueda ejecutarlo y funciona francamente bien. Así que, bueno, es un juego que tiene esa capacidad atractiva de retener a la audiencia, de que pasen las horas sin que te des cuenta, y yo creo que ahí reside la fórmula del éxito y por la que todo el mundo está enganchado, y el componente de, venga, vamos a seguir un poquito más, vamos a seguir descubriendo este mundo que no se parece al tuyo al ser procedural, y a ver si encontramos una mazmorra donde pueda conseguir rubí, que luego el rubí lo vendo y me dan no sé qué, o me creo un horno, un no sé qué. Está guay el componente del crafteo y el querer seguir avanzando. Yo es un juego que no me esperaba a estas alturas de mi vida jugar. Y mira, me alegro de haberlo descubierto, de no haber perdido la moda, la tendencia, que siempre llego tarde a todo, pues esta vez no. Y lo estoy disfrutando con los amigos, porque esa es otra. Yo creo que si lo juegas solo, te pierdes un componente importante. A la hora de... Se puede jugar, de hecho ya digo que no está tampoco pensado para jugar 50 personas, el máximo es de 10. pero si vas con tu grupito está bien, porque a lo mejor uno se puede dedicar a farmear cobre mientras otro te arregla la casa, mientras otro hace otra cosa. Y se genera un sentimiento ahí de comunidad muy chulo, de cada uno hace una cosa y colaboramos para un proyecto en común, porque es todos contra la IA del juego. De hecho, el fuego amigo se puede quitar si lo consideras. Yo, por ejemplo, lo tengo quitado. Uh-huh. Así que muy bien, estoy muy, muy contento. Yo tengo un par de dudas. Bueno, el tema de las físicas sí que me había comentado, porque tengo un amigo que lo juega y lo ha jugado bastante, de que cuando cortas a lo mejor un árbol y cae el tronco, a lo mejor puede caer sobre otro árbol, y eso a la vez hace un efecto dominó, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Está muy chulo. Y si te cae a ti, te quita vida. No, claro. Yo te quería preguntar, porque has mencionado en un momento que es procedural el juego. Sí. Pero claro, tú te tienes que crear tu asentamiento, entonces... Cada vez que retomas la partida, o sea, ¿cómo va eso? ¿Es procedural hasta qué punto? Porque claro, entiendo no pierdes la base. Es procedural la primera vez que creas el mundo. Ah, vale. Pero una vez creado, eso ya se queda así. Hasta que acabes la campaña, entiendo. Hasta que acabes la... Claro, imagino, porque yo no lo he acabado, pero esa es la gracia. Entonces, tú puedes hacer que tu mundo sea abierto para que tus compañeros entren en él... Y ellos van a conservar su equipamiento, pero van a ir a tu mundo, donde en tu mundo a lo mejor no has descubierto o no tienes la receta del horno o de la forja. Así que, no sé, a mí me parece interesante y las opciones de decoración, de construirte tu propia casa, porque esto es importante. Cuando tú mueres, pierdes el equipamiento, se te queda en el punto donde has muerto y tienes que volver hasta él, vas desnudo hasta que lo consigues. Y el punto de reaparición está en la cama, donde tú te crees la cama... es donde vas a volver a aparecer. Así que hay un componente de estrategia de dónde pongo mi cama. Si el siguiente boss está en el bosque negro, pues a lo mejor es importante crearme mi casa relativamente cerca o donde tenga al lado algo que me dé recursos. Uh-huh. Así que tiene un componente estratégico y luego también la parte esa de decoración, como digo, porque tiene muchas opciones. Mi casa es horrible. Pero es horrible porque para crearte el techo de paja, por ejemplo, hay techo de 25 grados de elevación, otro de 26 grados, otro de 15. Y si no pones el trozo que corresponde en esa parte del techo, hay un hueco. Y si hay un hueco, te dice que tu casa está al descubierto. Entonces, cuando llueve te mojas, cuando hace frío el personaje se resiente. Ya digo que está muy bien hecho en ese sentido todo lo que tiene que ver con la meteorología. Muy real. Ajá. Y el juego es gratuito, ¿no? No, ¿qué va? Creo que vale 15 euros. Está en Early Access, esto es muy importante. Yo no he tenido bugs de ningún tipo, pero sí que me consta que hay gente que los ha tenido, de incompatibilidad o cualquier historia. Pero vamos, a mí me parece un juego en el que además han prometido contenido a largo plazo, que ha sido un éxito que no se esperaban. Sé que son 5 personas. A mí me cuesta mucho creer lo que han hecho con tan poco. Y cómo han incorporado elementos tan distintos, desde la decoración, como digo, el crafteo, la lucha, la caza, porque también hay ciervos, hay mecánicas de sigilo para poder acercarte. Tiene de todo. Es increíble. Y además la forma de contártelo es a través de un pequeño cuervo con una exclamación. Que yo qué sé, a lo mejor desbloqueas el pico y te aparece el cuervo y te le pinchas y te dice: el pico sirve para no sé qué. Y desaparece. Y ya está, ese es el tutorial. No necesitas más historia. Es muy intuitivo a la hora de jugar. Me parece un poco la evolución de Rust, ¿no? Del juego este que también vas en pelotas, te tienes que construir tu comunidad. En esa es tercera persona, ¿no? Y el otro es como en primera persona. Sí. Y quizás lo ayuda un poco de la hora de construir, porque la duda que tenía yo era, frente a Fortnite, que es súper en plan rápido el tema de construir, en este caso es todo más despacito, se puede tomar uno su tiempo y tal, ¿no? Claro, y a mí lo que me gusta sobre todo es que en comparación con Rust, con Ark, estos juegos de supervivencia, tú empiezas desnudo, siendo un don nadie, que muchas veces no sabes ni jugar, y los primeros elementos, yo qué sé, para conseguir madera, estás dando puñetazo a un árbol porque no tienes otra cosa. Y entonces a lo mejor a tu lado pasa alguien con un mega equipamiento y te mata, ¿no? O otro jugador. Aquí no, porque ya digo, la experiencia se ha pensado para que sea un grupito pequeño de amigos contra la máquina. Entonces no siento esa sensación de peligro de alguien que lleva 50 horas jugando y me va a destrozar a mí que acabo de empezar. Claro, y voy a empezar de nuevo, porque también, no sé, por ejemplo, el Rust a mí me sonaba que, por ejemplo, al actualizar los servidores, que luego todo, pues eso, que no valía de nada todo lo que hubiera jugado hasta entonces. Entonces, esto, como tú dices, de hacerlo más privado, también te ayuda a que progresas con tus amigos y no tienes que estar dependiendo de... de que te pueda haber una actualización y te lo jorbe todo, claro. A mí el miedo grande que me dan los juegos Early Access son los hard reset, a los que hace referencia Sofía. De, bueno, vamos a hacer una actualización gorda del juego, todo lo que tenéis no está guardado en ninguna base de datos. Bueno, o nos vamos a cargar la base de datos porque empieza todo de nuevo y es como, ostras, todas las horas que he invertido aquí me las van a eliminar de golpe. ¿Hasta qué punto todo eso se hace con la idea de mantener a la gente más enganchada en estilo un Candy Crush? Que, por ejemplo, llegas al nivel 700 no sé cuántos y por una actualización se te va la partida a la mierda en el aspecto de ahora vas a volver a empezar y, o sea, es como todo el rato romper a la gente lo que ha hecho, los logros, para intentar que esa persona vuelva a recuperarlos o se vuelva a picar, lo cual funciona también en las temporadas de los juegos estos que van por servicio, ¿no? De estilo un Apex o algo así, tú consigues estar hasta el nivel 100 de la temporada y luego cuando hay una nueva temporada te toca otra vez estar en el 1, o sea, es como muy cíclico para que tú te enganches y tal, y a mí ya como que me cansa, pero está bien el tema de cómo ha comentado Sergio, de que este juego es todo lo contrario, es un poco anticlimático en ese aspecto de no va como todos los juegos por servicio que hay a día de hoy. Y además, me da la sensación, yo que soy un bicho raro, lo he sido siempre, pero vamos, pero es verdad que a mis amistades, por ejemplo, no les debe de doler esto que comentáis de volver a empezar de cero, sino que incluso lo disfrutan. Porque, por ejemplo, este mundo que yo he hecho para jugar con ellos, está, vale, hay que empezar desde cero porque lo he creado yo, pero es que ellos aparte tienen otro, cada uno el suyo. Entonces, han hecho lo mismo 30.000 veces, sí, pues venga, pero yo mi partida... Claro, a mí, por ejemplo, me costaría mucho porque como otra vez lo mismo, pero claro, es que no es exactamente lo mismo. Cada partida es diferente, la playa está en un sitio, el bosque está en otro, yo qué sé, las cosas que se van produciendo... Los enfrentamientos están muy chulos, los bosses. Me enfrenté al primero, que es que, bueno, tampoco quiero contar de qué va el boss para que la gente lo vea. Pero cuando acabas con él, te dan una habilidad especial que puedes utilizar que hace que corran más rápido. Es decir, que incorporan también esta parte de las habilidades y está muy chulo, está muy bien resuelto el tema del combate. Fíjate que lo que has mencionado de empezar una partida nueva que ya has jugado mil veces. Sí. Tengo la experiencia de un amigo que le encanta Monster Hunter y cuando llega alguien nuevo a jugar, no le importa tampoco acompañarle y ayudarle en los primeros niveles. Y es como, joder, te gusta tanto que repites el primer nivel todas las veces que quiera, ¿eh? Sí. A mí eso me encanta en cuanto a ser la persona ayudada, ¿no? Claro. Que alguien decide invertir su tiempo, pero es muy curioso, sí. Pues ahí está, esa es mis sensaciones de momento con Valheim, un juego donde, bueno, pues ahí estoy invirtiendo mis horitas que tengo libres. Y ahora... ¿Para directos de juego o no? Buena... Se echa mucho para eso, ¿no? Va a hacer directos de ese juego. Sí, sí, es verdad. Pues habrá que planteárselo. Pasa que eso, que como estoy jugando con unos amigos, no sé cómo lo tendría que ver, pero se puede hacer algo, fíjate. O crear otro mundo para el batallón. Hay que verlo. Bueno, vamos a dejarlo aquí porque tenemos ahora que hablar con Nacho de Nintendatos. Como cada mes, tenemos aquí con nosotros a Nacho de Nintendatos. Además, un mes muy especial este mes de marzo, porque creo que en cuanto a aniversarios ha sido muy potente y además con un juego que hoy va a protagonizar esta sección que cumple un año muy particular por lo que todos sabemos y que, bueno, pues creo que lo ideal, lo principal es dar la bienvenida a Nacho. ¿Qué tal? Hola, buenas. Pues sí, es un mes muy de aniversarios. Cumple un año todo lo que pasó en marzo del año pasado, así que... Qué curioso, ¿verdad? Querámoslo, ¿no? Todo... Hasta yo mismo cumplo años en marzo, así que bueno. Anda. Ahí es un mes que para mí siempre ha sido de aniversarios, la verdad. Sí, sí. Y bueno, pues para... mi cumpleaños. Tu cumpleaños. Pues mira, felicidades atrasadas, si ya ha pasado. Así que... Sí, bueno, gracias. Nada. Y además, yo imagino que esta celebración de ese cumpleaños la habrás vivido en el mundo real, pero también en el juego del que nos vas a hablar y que va a protagonizar lo que tiene que ver con las curiosidades de este mes, ¿no? Pues sí, porque ha cumplido un año, el 20 de marzo de 2020, salió a la venta Animal Crossing New Horizons. También salió Doom Eternal, pero bueno, ese lo dejamos aparte, que estuvieron muy ligados en su momento los lanzamientos. Y bueno, pues para celebrar este bonito aniversario, Nintendo ha sacado una tarta de cumpleaños para el juego, que le envía por correo. Y en Nintendo todos hemos hecho un vídeo de curiosidades, ya después de haber jugado todos los meses del año, ir descubriendo los detallitos de todas las estaciones y de todo este tiempo. Claro, porque es el segundo vídeo, si no me equivoco, que dedicáis a este New Horizon, ¿no? Hicimos, concretamente hicimos uno sobre la historia general de Animal Crossing y los personajes, luego hicimos uno sobre las mejores rimas de la saga Animal Crossing, pero realmente como vídeo de curiosidades de Animal Crossing, este es el primero. Ah, es que digamos, estamos vale. esperando a pegarle un buen repaso, sí que hemos hablado del juego en el canal alguna vez, pero bueno, dentro de otra temática, no de una de curiosidades normal del propio juego. De hecho, bueno, yo ya he podido ver ese último vídeo y siempre decimos lo mismo, pero en este caso creo que es importante complementar lo que vas a decir hoy aquí, viendo también ese vídeo en el canal de Nintendatos en YouTube, porque la imagen visual, claro, yo he visto que has tomado tu propia partida, hay muchos elementos de tu propia isla. Sí, sí. Y está muy chulo porque, claro, yo veo los cartelitos en el juego que ponen Nintendatos o la personalización de todo y me encanta. Sí, eso que mi isla, pues la verdad es que no me he puesto yo demasiado a currarme pues la construcción, pues a demoler paredes y crear cosas muy chulas como he visto por ahí, porque la verdad que soy un poco vago para eso. Pero bueno, ciertos logos de Nintendatos y ciertos detallitos, pues sí que he dejado ahí. Los podéis cotillar en el vídeo si queréis. Qué bueno. Es verdad que hay una comunidad detrás de Animal Crossing que a mí me da lástima, porque con este juego lo que me ocurre es que me evidencia que tengo mal gusto. O sea, no sé decorar, no sé hacer nada. Me siento fatal después de jugar. Yo igual, porque además suelo usar las habitaciones de mi casa como trastero o vertedero de objetos que ya no sé dónde poner. Entonces entras en el salón y está todo lleno de recetas de bricolaje o proyectos repetidos o de objetos repetidos que no me cabían o de fruta. Entonces no queda muy visual, no está para traer invitados a casa, pero bueno. Yo me siento cómodo en ello y en mi casita. Y ahora además tengo las paredes de Super Mario. Es verdad. Como han sacado los objetos de Super Mario, pues ya lo he tematizado todo. Y claro, tenemos ahora surrealista, pero mi casa. Nuevos objetos, juego que cumple un año de curiosidades que habéis recogido en ese vídeo. Así que, bueno, si te parece, vamos a compartir con los oyentes algunas de ellas y ya nos metemos en situación. Vamos allá. Pues mira, podemos empezar con Gulliver, que seguro que todo aquel que haya jugado pues se lo ha encontrado alguna vez varado en la playa, como siempre, esta gaviota náufraga. Pues una de las posibles frases que dice, no la dice siempre, que tiene varias frases y bueno, en cada aparición menciona una, pues dice que jamás regresará al espacio, dice. Puede sonar un poco raro, pero es que es como un guiño a que en Animal Crossing Wild World y Animal Crossing Let's Go to the City, que era el de DS y el de Wii, era un astronauta. En vez de ser un marinero normal, él tenía un ovni y era una especie de astronauta que viajaba por el espacio o lo intentaba. Entonces, bueno, es un guiño ahí que hace Gulliver a esa época del espacio. Aunque le pega más ser, pues eso, un marino. Por además por el guiño a los viajes de Gulliver. Sí, además. Y luego también tiene otra frase, ¿eh? Sí. Es que este personaje, claro, la primera vez que te lo encuentras, no sabes muy bien qué hacer, porque te pide que recojas las partes del dispositivo, ¿no? Para poder volver con los suyos. Y claro, cuando vas a hacerte ciertos objetos, necesitas esas partes electrónicas, partes oxidadas. Y vi por internet que un truco era coger, y en lugar de devolverle las partes que desentierras de la playa, quedártelas y al día siguiente se convierten en partes oxidadas. Anda, y así mira, pues lo, esa no me la sabía. Lo consigue. Pues mira, para el próximo vídeo. Sí, sí, sí. Oye, mira, yo también aprendo curiosidades aquí, ¿no? Mira, tiene sentido, pero nunca me lo había planteado. Yo siempre se las devolvía, hombre. Claro. Curioso, curioso. Pues también Gulliver tiene otra frase, otra referencia muy curiosa a Link's Awakening. Tiene una frase que, bueno, no la voy a decir literalmente, la podéis ver en el vídeo, pero menciona que se la dice un pez. Además es que no quiero hacer spoiler de Link's Awakening, Entonces, bueno, si os la encontráis, pues que ya sepáis de qué viene. Menciona que se la dijo un pez y se refiere al pez del viento de Zelda Link's Awakening. También ahora lo podéis tener más fresco en Switch por el remake. Y es que es una frase literal que dice el pez del viento en el juego. Es una frase muy extraña, muy onírica. Entonces, bueno, ahí... Si le veis decir algo raro y mencionar a un pez, es porque es una frase literal de Link's Awakening. Es un guiño bastante chulo, la verdad. Qué bueno. A mí me hizo gracia. Y luego también tenemos cuando pescas a los calamares, a un calamar, que siempre está la típica rima de Animal Crossing, de estos juegos de palabras tontos que tanto nos gustan, pues los calamares tienen varias referencias a Splatoon, que tiene sentido, porque no solo porque sean calamares, sino porque también el productor de Animal Crossing y el de Splatoon es Hisashi Nogami, que es pues, la misma persona. Entonces supongo que ahí tendría que ver que tratara con cierto cariño a Splatoon y metiera referencias. Por ejemplo, una de las frases es que es de armas tomar. Dice, el calamar, este calamar es de armas tomar. Que bueno, hay un guiño a las armas de los Inklings, y otra dice no me ando con medias tintas, que es una frase que dicen Mari y Tina cuando acaban su saludo final en Splatoon 2 al encender el juego y que te hagan el boletín informativo. Uh-huh. Y luego también en inglés, también las podréis ver en el vídeo con más detalle, pero bueno, también hay varias referencias a Splatoon que solo están poniendo el juego en inglés o en la versión inglesa, incluso una a los bloopers de los calamares de Super Mario. Mencionan la palabra bloop, entonces, bueno, hacen ahí un guiño a los bloopers, está curioso. Y también incluso hay otra referencia curiosa a Splatoon, de Sócrates, del búho del museo, que cuando le donas el fósil Eustenopteron, es un fósil muy raro, que costó mucho encontrarlo para sacarlo en el vídeo, la verdad, pues menciona que cómo sería el futuro, un futuro en el que harían peleas de pintura, los calamares podrían caminar sobre la tierra. Qué bueno. Es como una. Empieza a darle a hacer una disertación un poco rara y un poco larga, y es toda una referencia, pues eso, a las batallas de tinta de Splatoon también. Es curioso. Y luego, por ejemplo, otras de las. Esos detallitos que puede parecer que no van mucho más allá, pero que tienen miga, es, por ejemplo, la televisión. Existe una programación de televisión en el juego. Aunque tú enciendes una televisión de las que te compras o de las que pueden tener los vecinos y ves que siempre hay como un programa. Pero lo que puede pasar más desapercibido es que, pues por ejemplo, todos los días a las 7:45 hay un boletín del tiempo meteorológico. O siempre a las mismas horas vamos a encontrar noticias o un programa de aeróbico, un documental. Siempre tiene la misma parrilla de programación, incluso los fines de semana cambia. Es bastante curioso y nos hace ver pues cómo se curra esos detalles. Sí, Nintendo, yo no tenía ni idea al principio. Me compré una tele como todo el mundo, vi que había como pues eso, imágenes que se iban sucediendo, pero dije, vale, pues ya está, se queda ahí el guiño y fuera, ¿no? Como claro. En los Sims, por ejemplo, que puedes ver lo que hay en el televisor. Y no sabía que realmente ofrecía un contenido que aporta al propio juego a veces. Claro, porque el boletín meteorológico te indica información sobre el tiempo que va a hacer en la isla. Entonces, por ejemplo, puedes ver que va a llover al día siguiente, que te puede resultar útil también, además, pues para capturar ciertos bichos que solo aparecen cuando llueve, por ejemplo, o ciertos peces, así que puede ser útil también para el propio juego. Y luego hay una curiosidad más. Bueno, hay más de una curiosidad todavía que podemos comentar. En el programa de Aerobic, la música que se escucha es la que se escuchaba en el primer Animal Crossing, del de GameCube, el que nos llegó aquí a Europa fue el de GameCube, pues la misma música que se escuchaba cuando los vecinos hacían Aerobic. Había unos días concretos, había un evento en ese juego de GameCube que era el día de los deportes y los vecinos, digamos, hacían Aerobic en la plaza con una música de fondo. Pues es la misma música que aparece en el programa de aeróbic de televisión. Y de es la misma, porque además en vuestro vídeo habéis cogido el corte del juego de Switch y se sí. ve exactamente cómo se reproduce en la versión de GameCube. ¡Qué guay! ¡Qué bueno! Sí, sí. Así que es un detalle de estos chulos. Y luego está, digamos, la joya de la corona de las curiosidades de la televisión de Animal Crossing, es que a las 3:33 de la madrugada del viernes al sábado, solo ese día, a esa hora, la emisión se interrumpe, está habiendo, digamos, se ve interferencias y aparece un mensaje alienígena. Aparece un alienígena en pantalla que empieza a hacer una vocecita rara tipo Animal Crossing, pero de alienígena. No se sabe para qué es, no lo va a ver casi nadie, pero ahí está. A las 3:33 puedes ver un mensaje alienígena. Esa es la hora de la tele. Del demonio, ¿eh? Las 3 de la mañana. Además, exactamente, que es un poco turbio todo. Es hasta curioso verlo. Pero bueno, que no va más allá, no va a aparecer en la isla un vecino alienígena ni nada más. Es solamente esa curiosidad. Es curiosete. Y luego también, esta es bastante rara de ver. Cuando la isla, bueno, bastante rara de ver, que puedes no verla perfectamente, cuando la isla alcanza una puntuación de 4 estrellas de popularidad, hablas con Canela y te hace una valoración y te dice opiniones que recibe sobre la isla, para que sepas un poco las críticas que se hacen de la isla. Y una de las críticas que recibe, una de las opiniones que te dice, es del topo reseteado, el mítico topo que te reñía sí. cuando no guardabas la partida, que en este juego pues no cumple esa función, pero dice en la opinión que dice que no hay que resetear. Es la opinión que deja. Entonces, bueno, obviamente pues la es suya la crítica, aunque no lo mencione Canela ni se mencione su nombre. Así que claro. Es curioso también que por lo menos haya metido el... Es un viejo amigo que claro, en esta versión de Switch perdimos porque ya han cambiado la forma de guardado, de todo. Y es una lástima porque ya no tenía sentido incluirlo como personaje. Claro, y de hecho es que la propia Nintendo ha dicho en alguna ocasión que ha perdido presencia ese personaje porque resultaba muy agresivo a los niños y habían tenido noticias de que había niños que les salía ese personaje y como era, digamos, un poco agresivo en las formas o la forma en la que te reñía, pues había niños que acababan llorando. Entonces, incluso el propio Iwata llegó a comentar en un Iwata pregunta, me parece, sí. que eso, que era un personaje pues que habían querido tener cuidado con él. Es verdad, porque lo primero que tú haces cuando enciendes la consola, después de haber sido un poco pillo, es verte al topo echándote la bronca. Pero echándote la bronca, claro. Que poco más se pone a gritarte, la próxima vez te vas a enterar. Sí. Y tú, por favor. Claro, claro. Entonces, bueno, pues si pones la consola y te han reñido el juego, pues supongo que habría alguna persona, pues oye, con sensible que le pudiera afectar. Así que Nintendo ha decidido, pues, esconder un poco al personaje. Es curioso, la verdad, lo de reseteado. Y luego otro guiño. Esto es de esos guiños que a nosotros nos gusta comentar, aunque no se pillan en español. Pero bueno, nos gusta ver siempre también lo que se dice en otras versiones del juego. Es que los encargados de las aerolíneas Dodo, que se llaman Rodri y Rafa en español, se llaman en inglés Wilbur y Orville, que son los nombres de los hermanos Wright, Wilbur y Orville Wright, los pioneros de la aviación, que realizaron el primer vuelo a motor de la historia y demás a principios del siglo XX, pues tienen el mismo nombre los dodos de las aerolíneas Pues que los hermanos Wright. Es curioso. Claro, aquí en español, Rodri, Rafa, bueno, no tiene tanto punch. Es una referencia a Rafa Nadal, probablemente, pues no tengo ni idea. No tengo ni idea, pero... Pero es curioso. Siempre nos gusta también comentar cuando hay alguna especialmente llamativa de otros idiomas, comentarla. Y luego también, por ejemplo, esto es difícil de darse cuenta así de primeras. Hay uno de los objetos de bambú que puedes fabricar, es el ornamento de bambú, que cuando interactúas con él se abre y aparece un bebé, como un pequeño bebé. Y puedes pensar... Pues vale, pero es que viene de un cuento del folclore japonés que se llama El cuento del cortador de bambú, que es una historia pues, de un anciano cortador de bambú que corta un árbol de bambú y aparece un bebé. Entonces, digamos que viene como guiño a eso. Y además, es curioso porque... yo imagino que, claro, muchas personas les podrá sonar de la película de Ghibli, que además seguro que a Marta le encanta, que ella es muy fan de Ghibli, del de... Exactamente. El cuento de la princesa Kaguya. El cuento de la princesa Kaguya. Sí, qué bonita. Exactamente, también está basada en esa. Y bueno, pues mira, yo esta no me la sabía de primeras hasta que empecé a indagar y me ha molado. Digo, mira, al final no dan puntadas sin hilo. Así que me ha molado. Y luego, por ejemplo, otro guiño propio así de la cultura japonesa son Tom Nook y Canela, que a partir de las 2 de la tarde empiezan a hacer ejercicios y estiramientos en la oficina y en el centro municipal. Y solo ya te digo, a partir de las 2 de la tarde. Y es porque, digamos, es un guiño a que en Japón pues es algo habitual que se destine unos minutos de la jornada laboral, después del almuerzo más o menos, a hacer ejercicios de estiramiento para que la gente se levante del asiento en la oficina y esté un poco más en forma. Además es que está muy guay cuando entras siempre al ayuntamiento y eso según la hora del día, pues a lo mejor, como dices, te encuentras en ese momento en el que están estirando, pero si no, o se están abanicando o se están tomando un refresco. A mí me gusta mucho. Yo que soy de madrugar mucho, muchas mañanas cuando entro, está dormida Canela en el asiento de la oficina. La pobre. Está como dormida. Es gracioso. Qué lástima. Sí, está bastante bien. Y luego también, relacionado un poquito eso con la cultura japonesa y demás, en los últimos 10 minutos antes de que cierre Mininook, la tienda, a las 10 menos 10 de la noche, cambia la música y empieza a sonar otra musiquita diferente, así como más... Bueno, como más relajada en el establecimiento. Y es también es algo típico de Japón, que se cambia la música pues cuando va a cerrar un establecimiento. De hecho, hay como una música típica que se utiliza para ese con ese motivo. Como una indirecta, ¿no? Para que el cliente vaya sabiendo que se tiene que... Como en los Goya, ¿no? Cuando se están alargando, le suben la música. Pues algo así, exactamente. Es como la indirecta de, bueno, no te voy a decir que estamos cerrando, porque somos muy educados, pero que sepas que ya está sonando la música de cerrar para que te vayas. Y bueno, pues lo mismo pasa en Animal Crossing. Es también curioso. Y luego ya, si quieres, por rematar, vamos a acordarnos de un viejo conocido que como ha pasado un año, lo volveremos a encontrar en breve, que es Coti Conejal, el conejo de Pascua de Dios, Animal Crossing. No. Que vuelve ya dentro de nada, porque el paso del tiempo no perdona. Y cuando interactúas con Coti desde la espalda, bueno, sobre todo, también hay un detalle que si le ves de espaldas, se le ve la cremallera. O sea, no es un conejo, es algo o alguien disfrazado de conejo. Eso sí que da mal rollo, ¿eh? Eso da mal rollo. No sabemos quién será. Puede ser el topo reseteado, no lo sabemos. Es alguien que se viste de conejo y se pone por allí a dar caramelos a la gente, a enterrar cosas. A mí me da muy mal rollo. Sí, sí, sí. Además, solo Coti Conejal, el rostro, me recuerda al típico personaje. Estos conejos de alguna película de terror o de Silent Hill 3. Me acuerdo que había un conejo así en el parque de atracciones, que es como mal rollero, estos disfraces de conejo. Tiene ahí un punto perturbador. Pues cuando lo observas desde la distancia a Coti, siempre cuando te acercas a él está como dando saltos ahí, entusiasmado y demás. Y cuando lo observas desde lejos, como que se le ve como se cansa y resopla y suspira de que está cansado de estar siempre... Pues claro, entusiasmado y sonriente. Que está haciendo un papel. Da la sensación. Exactamente, claro. Uf, pues qué mal. Como pasará en Disneylandia cuando Mickey tenga un momento ahí un poco más y gente alrededor, pues que dirá, está las narices ya. Sí, se encenderá un cigarro y lo que sea. Pues algo parecido aquí en Animal Crossing. Y bueno, vale. Pues que hay que observarle desde lejos. Sí, bueno, ahora llega el momento, desgraciadamente, en el que lo vamos a tener que ver muy a menudo. Cambiaron, recuerdo el año pasado, lo que era el ratio de veces que te aparecían los huevos porque era una cosa terrorífica. Hiciera lo que hiciera, te salían huevos. Pero le costaba mucha gente conseguir los objetos básicos porque salían huevos, más que nada. Claro, horrible. Era una faena para la gente que empezó el juego en esos días, que no le salían rocas o piedras o hierro porque solo le salían huevos y no podían fabricar herramientas básicas. Pero bueno, año estamos psicológicamente preparados para enfrentarnos a Coti y su caza del huevo. Y yo de Coti, fíjate, el recuerdo que tengo es del músico, del que cantaba lo de Nada fue un error. Ese es el Coti que yo conocía. A mí me pasa lo mismo, yo siempre me acuerdo de ese Coti, no sé muy bien por qué, pero me pasa lo mismo. Creo que fue, tuvo como un verano o dos así de tendencia, de moda, y luego pues ahí está. Bueno, pues me ha encantado todas las curiosidades y las que no has dicho, que es que hay alguna que otra que de verdad yo invito a todo el mundo que vea el vídeo, porque no lo digo por cebar, pero es verdad. Hay muchas y mira, vamos a aprovechar y dejamos un Nintendato extra, si te parece un Nintendato extra exclusivo del podcast. Wow, venga. Que no lo digo en el vídeo. Nada, es simplemente una cosa curiosa que el otro día yo tenía creado del año pasado, de cuando empezó todo esto, de Animal Crossing y la pandemia, había creado una especie de conjunto, puedes crear conjuntos de ropa en el juego y ponerle un nombre, ¿no? Para cambiártelo rápidamente con la varita mágica. Y yo me creé uno con mascarilla que se llamaba conjunto COVID, ¿no? Sí. Y este año, hace unos días, fui a modificar el conjunto y poner otra ropa, dejar la mascarilla, pero bueno, lo iba a modificar. Y al intentar guardar otra vez el conjunto, me decía, no se puede guardar el conjunto porque estás utilizando una palabra que no está permitida en el juego. ¡Oh! Y la palabra era COVID. Claro, pero cuando yo lo creé sí estaba permitido. Sí podías. Dios. En marzo del año pasado. Pero ahora, por ejemplo, no está permitido decir... Sí, es algo curioso, pero me di cuenta. Digo, anda, ya no puedo escribir COVID o COVID, como lo pronunciemos. Uh-huh. Ya no lo puedo decir en el juego, no lo puedo escribir. Y no estaba aceptada la palabra. Y eso que el año pasado sí, cuando salió, sí que lo pude hacer sin problema. Otra prueba más de la conexión del juego con la vida real, ya no solamente a nivel jugable, sino del uso que las personas hacen del juego. No solamente con lo que has contado, que es una anécdota muy curiosa del COVID, sino se me viene a la mente lo que pasó con las revueltas en Hong Kong, cómo se utilizó el juego como una forma también de denunciar la situación, y que creo que al final acabó también con censura por parte de, no sé si del gobierno o de Nintendo, y acabó mal. Es posible que esas palabras en concreto no las he probado, pero es posible que hayan censurado también algunas palabras más. Claro, van viendo al final el uso que se hace y pues dicen, mira, en la siguiente actualización metemos a Coti y censuramos esto en venganza. Dios mío. Bueno, pues me parece genial. Invito a todo el mundo, por supuesto, que se meta al canal de Nintendatos, que además tenéis un ritmo últimamente que vais vídeo a vídeo, sacando cada poco tiempo. Estamos intentando un ritmo semanal, pues un poco por exigencias del mercado, vamos a decir, un poco como nos puede pasar a todos en cuanto estás un tiempo sin publicar contenido, pues se olvida de ti, del algoritmo de YouTube, así que estamos intentando recordárselo. Pero es difícil ponerse a ese nivel en el que tenemos que competir a nivel de frecuencia, de periodicidad y mantener la calidad. Se está intentando. Se está intentando lo máximo que se puede. Eso es. O sea, no. Eso, desde luego. Os aseguramos que lo intentamos. Que esté lo más currado que podemos en el tiempo que tenemos. Y se nota, créeme que se nota. Lo dejamos aquí y que nos vemos el mes que viene aquí en el Batallón Pluto. Y toca poner punto y final a este programa, un programa en el que ya es que ya no me quedan uñas, porque estamos a horas del documental de Rocito y de verdad. No molestaba haciendo Telecinco hoy. Es que Sofía, mira, yo no sé cómo lo estarás viviendo en tu casa, pero yo como vivo solo, sí que hablo con mi madre todos los días por teléfono y estamos siempre diciendo, hoy vas a ver el domingo lo de Rocío, sí, sí, y mira lo que han dicho hoy en Viva la Vida, no sé qué, estamos enganchados, horrible. Es la narrativa emergente del podcast de hoy, que estamos ahí con la cabeza medio pensando en lo de esta noche. Sí, sí. Además te estoy leyendo por aquí que el último EP de sí. Lavallal a mí tampoco me ha gustado. No, ya desde la primera, la de Pussy, ya dije, uy, esta no me está volando, voy con otra. La única que me gusta es la de Gasto. Y no sé por qué, porque me parece como la pausa, la forma de hablar ella y tal. Que por cierto te recomiendo, que he visto hoy, con motivo de los premios Gaudí del año pasado, hizo una especie de corto con su padre, con Eduard Farel. Sí, sí, y sí. Está gracioso, o sea, no es la gran hostia, pero de hecho tiene un montón de hermanas. Que he visto otro vídeo también en YouTube hoy de ella cantando una canción y tiene como cuatro hermanas y luego dos hermanos. La de Gold Medal. La de Gold Medal y me ha parecido la hostia. Qué bueno. Pero es verdad que en el EP parece que canta desganada, ¿verdad? Como... Totalmente, no sé qué ha pasado aquí. Yo creo que ya cuando empieza a abrir las discotecas otra vez y tal, habrá algo más cañero. Yo creo que esto es un poco... ahí entre medias todavía, como no nos dejan irnos de fiesta todavía. Sí, sí, porque la barra esa de está muy caro este pussy, no sé, se puede trabajar un poquito más. Me gusta de los chicos como tú se pueden coleccionar, eso me encanta muchísimo. Bueno, pues nada, concluimos este episodio, Aitor, igual que nos vemos el jueves con un contenido para mecenas, espero que les guste, muy chulo. Espero que sí, espero que les guste porque está dedicado, está con mucho cariño como todos los contenidos que hacemos para ellos. Y nada, acabo con un fe de ratas que hacía mucho que no lo hacía. Antes he mencionado que había una frase en Blasphemous que era una canción, no sé si he dicho de La Pantoja o de quién he dicho. Sí. Recién jurado, perdón, tengo que pedir disculpas, acabo de buscarlo. Es una canción que canta Rosario Flores, pero que creo que no es de ella, creo que es mucho más antigua. Ah, bueno, no está mal, no está mal. Está bien saberlo. Y lo mismo, Atreides, que nos vemos en el próximo programa. Pues sí, vamos a ver qué tal nos queda ese contenido para mecenas. Esos juegos que hemos jugado nosotros y que nos han marcado, y a ver qué les parecen. Eso es, a ver porque todavía no lo hemos grabado, esa es la magia del podcast. Entonces, a lo mejor sale bien, a lo mejor sale mal. Ya lo comprobaremos, nosotros lo dejamos aquí, esto es el Batallón Pluto. Un saludo, amigos.